el difunto no era cercano y después se fueron al cine. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Segundo, me gustaba una chica y esa chica le gustaba mi mejor amigo. No. Ay, no. Mi vida, por Dios. Qué manera de rompernos el corazón. No, qué feo ese primer desamor. Dios, amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Hoy es martes feriado, martes de carnaval, de año nuevo chino, de un montón de cosas juntas. Son las 7 de la tarde con 11 minutitos y le doy la bienvenida a Olvídate de Todo junto a mi amiga Marina Morón. Hola, mi amor. Hola, Olvidator, se me gira el micrófono. Ahí va. Muy bien. ¿Cómo estás, Michelle? Muy, pero muy bien. Che, lindo feriado, ¿eh? Ay, sí. Lindo de hacerlo juntas. Es precioso. Sí. Vengo un par de días esta semana, así que chocha, que Dieguito descanse, que haga su mudanza tranquilo. Que vaya en paz, que disfrute de sus días libres, que bastante merecido que los tiene. Así es. Estamos amigos, nosotros todos los días para empezar este programa les hacemos dos preguntas. La primera es, ¿de qué se quieren olvidar? Si hay cosas para olvidarse en este feriado, ¿no? Claro. Siempre hay cosas para olvidarse. Pero siempre. Claro, más vale. Y la segunda es, ¿cómo está el tránsito? Ustedes son nuestros ojos en la calle y quizás la cosa está un poco más complicada hoy porque la gente ya está terminando las vacaciones, porque el año nuevo es chino, pues ya vamos a hablar un poquito de todo eso, a ver. Hola chicas, qué lindo, empieza un ODT FEM, secreto de chicas, nada, me quedo escuchándolas hasta las 10. Me encantó el ODT FEM. ODT FEM. ODT FEM, 500 perfecto. Miligramos para el dolor de cabeza, para el dolor de panza, para el dolor de vientre y ovarios. Mon amour, je t'aime. Olvídate de todo, FEM. Ay, Dios mío. Ah, mirá todo lo que alivia. Todo eso y más. Mis vidas, si quieren olvidar de algo, pueden mandar su mensaje a través del 1168611043 y si no, también al 4775-6688. Claro que sí, Reina. Dame que prender ahí. Muy importante que manden su reporte de tránsito si ustedes están en la calle en este momento, en alguna de las arterias más importantes de la ciudad. La vuelta a casa, el éxodo seguramente, ¿no? Después de este fin de semana XXL. No me quiero imaginar lo que es la Ruta 2, por ejemplo, ¿no? Claro, en este momento. Claro, exactamente. En breve te vamos a dar información acerca del tránsito. Hola a todos los que están ahí en el chat. Gracias por acompañarnos todas las noches aquí en Olvídate de Todo, desde las 7 hasta las 10. Y efectivamente estaba complicada la ruta. ¿Me decías, Malena? que estaba por ahí complicada la cosa en el tránsito. Sí, claro, choque múltiple en Panamericana ocurrió en el ramal Campana en el kilómetro 41 y medio, altura Maschwitz, colisión entre 8 vehículos, sentido a Capital. Hay 3 heridos, un solo carril habilitado, demoras de consideración, así que mucha paciencia, que los acompañamos a la vuelta a casa en este martes feriado. Es que sí, precaución, muchos quieren volver a casa y ya estar en su hogar, ¿viste? Como irse está buenísimo, pero la sensación de volver a tu camita, a tu casa, a tu hogar, a tus cosas, es incomparable. Bueno, para mí es muy importante eso, ¿no? Como procurar que la casa quede bien para cuando uno vuelve. Eso es para la voz del futuro. Exacto. Tú estás pensando un poco en tu yo del futuro cuando te vas de vacaciones y no dejas todo tirado en la casa. No, claro. Tiene que estar la cama tendida, los platos limpios, las toallas lavadas. Claro. Porque tú llegas a ducharte en tu casa después de las vacaciones. Acuérdense de sacar la basura. No quiero ver si hay gente que ahora está volviendo a su casa después de no sé cuántos días con una basura que no tiró. No. Ahí adentro, ¿sabes lo que creció ahí adentro? Un Terian creció ahí adentro, mira. Ay, Dios mío. ¿Cómo está la calle, amigos? Se registran demoras en la ruta 2. Se tarda más de 2 horas entre General Conesa y la ruta 56 desde Pinamar hasta cruzar Castelli a Capital. ¡No! Uh-huh. Una locura, ¿eh? Bueno, se sabe igual, ¿eh? Un poco que medio que los que están volviendo este día dijeron, sí. Y si volvemos mañana y tardamos un poco más, pero nos quedamos un rato más en la playa. Entonces estás negociando con vos mismo, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Me merezco estar un rato más en la playa y tardo un poco más en volver. ¿Cuál es el peor mal? Eso es lo que hay que pensar. Claro. ¿El peor mal es perderme un rato más de playa o es clavarme en el tránsito? Entonces ahí está tu balanza. Es que maneje. Si quieren pasar la vuelta a casa con nosotras, ya saben a dónde comunicarse. Amigos, ponemos primero y empezamos. Yes. ¿Te parece? Claro, bueno, estábamos hablando hace un rato del Año Nuevo Chino. ¿Tenemos mensajes también? ¿Quién está al otro Hola, lado? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Y lloro. Imperdonable. Esta vez no te puedo bancar. ¿Qué? ¿Cómo es eso que no le has hecho arepas a los chicos de la radio? Usted representa un país, hermana. ¿Cómo se va a dejar de pasar eso de que alguien más me le haga probar cosa. Las arepas a los chicos? La verdad es espantoso. Imperdonable. La verdad, reina, tengo un dolor en el pecho. Es fea la sensación porque ella te primerió. O sea, sin quererlo. Sí, claro. Bueno, pero además yo de verdad, genuinamente creo que la arepa se come recién hecha. O sea, entonces genuinamente nunca, lo creo. Nunca la hubieses traído tampoco. No. Yo lo quiero invitar a comer arepas a mi equipo, a mi casa. Pero bien. Nunca a traerlas para acá porque me da esa sensación. Ok. Así que a mi amiga venezolana que me está hablando del otro lado, tienes toda la razón, mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Te he fallado. En esta te fallé. Si te he fallado, te pido perdón de la única... En un rato le vamos a pedir perdón a la gente. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con ahí todo. Ahí pedirás tus respectivas disculpas. Entonces, ahí pediré mis disculpas, claro. Fíjate que ella habla de las arepas, el intercambio cultural, de ser embajadora de un país dentro de una radio, con mucho orgullo, que si bien no lo he hecho con las arepas, considero que culturalmente siempre traigo un poquito de lo que es mi patria. Perdón. Con la música, con las historias, con todo. Pero esto habla también del intercambio cultural en el que se vive en Argentina constantemente. Sí, no, es una locura. Es una locura. Sí, somos muy cosmopolitas. Es muy loco, o sea, es muy loco pensar que a donde sea que vayas, en Argentina, en Buenos Aires... Sobre todo en Buenos Aires, puedes encontrar un pedacito de cada cultura. Eso es hermoso, me parece muy rico y... De parte de nosotros, me parece que hablo como argentina, pero digo, me genera mucho orgullo. Más vale. Que demos tanto espacio a tantas culturas distintas con tanta armonía. Bueno, es que sí. Con tanto respeto hacia todos los demás. Y también hecho. Encante. Y también hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay iniciativas como Buenos Aires Celebra, que se hace, no me acuerdo con qué frecuencia, pero sé que muy frecuentemente en la ciudad de Buenos Aires se hace en el centro porteño. Sí. Se hace Buenos Aires Celebra Venezuela, Buenos Aires Celebra Colombia. Francia. Y es una fiesta, claro, y es una fiesta donde hay puestos de comida. Puestos de comida donde todos los países, donde hay un escenario con artistas emergentes que van y cantan la música de los países. Claro. Y se hace muy bien, o sea, se toman el trabajo de que se haga como corresponde. Y que lo haga gente de esos países también, como claro. Protagonistas, como bueno, lo organizamos para que estas personas que emigraron a nuestro país también tengan su momento de su puestito de comida, claro. Que puedan mostrar lo que hacen, su emprendimiento, demás. Tal cual. Se va muy seguido porque es la manera también de estar cerquita de un país que quizás no vayas a visitar. Exacto. Como lo están haciendo esas las mismas personas que son de ahí, por ejemplo, es como, bueno, Francia. Vamos a probar un pedacito. Claro, vamos a probar un pedacito de tal país a tal este lugar. Fin de semana tuviste todo junto. Este fin de semana tuviste el Día de los Enamorados, tuviste el Año Nuevo Chino, tuviste Carnaval, las murgas, o sea, como todo conviviendo todo a la junto. Vez en Buenos Aires, ¿viste? O sea, si te descuidabas de repente, pasaba alguien con, no sé, una persona de descendencia oriental pisándote con un morfatín, sí, sí, otro tirándote una pomada de carnaval, sí, y después a la noche te vas a comer una pizza italiana. Claro, tal cual, una napolitana. Una napolitana. Yo quiero saber si del otro lado ustedes tienen alguna experiencia multicultural, transcultural, que nos quieran contar, ¿no? O sea, yo siento que ya van a empezar a existir las infancias en los colegios argentinos, donde los niños van a decir, no sé, te van a decir, estaba burda de rico el choripán. Te van a hablar en venezolano y argentino. Claro, porque van a empezar a nacer esos niños. Claro, claro. O sea, ya con tanta gente, que con tantos años aquí, ya hay muchas parejas, por ejemplo, venezolanas y argentinas, que ya tuvieron hijos y que sus hijos empiezan a hablar y empiezan a llevar su mezcla a los colegios. Así como eso, siento que hoy, por ejemplo, también hay mucha migración rusa. Uh-huh. Y en los colegios tienes a los niños argentinos conviviendo con la cultura rusa, con estos niños que se están insertando a la educación. Totalmente. Bueno, a mí me pasó, bueno, la inmigración europea en Argentina, obviamente, sí, que es lo más fuerte que tenemos, y la mayoría somos descendientes, ¿no?, de europeos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo, por ejemplo, fui a un colegio italiano. Ok. Entonces, no, igual tu vida es fantástica, gorda, porque fuiste a un colegio italiano, pero toda la cultura que tienes con respecto a Japón, sin querer, Japón, sí, es, sí, espectacular. Y soy recontra argenta, ¿viste? Un poquito de todo. Bueno, y en Berazategui fue como un lugar donde se asentaron muchos italianos cuando empezó a crecer la ciudad, cuando era un descampado total. Empezaron a migrar y a llegar los primeros italianos con su huertita. ¿Sabes? Claro. Hay muchas huertas en Berazategui, mucho italiano con huerta. Claro. ¿Viste? Entonces crearon esta escuela, que es mi escuela, Leonardo da Vinci, por ejemplo, la Asociación Civil Casa de Italia, y siguen haciendo, por ejemplo, los almuerzos de Casa de Italia. Sí. En mi colegio, los domingos, se juntan todos los italianos de Berazategui a hacer pastas caseras. ¡Qué locura! Es hermoso. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes que en Italia no existía el tomate hasta que se colonizó América? No me digas. Claro, y se llevan el tomate desde México. ¡No! Claro, se llevan el tomate y le llamaban pomodoro, que era como manzana de oro. ¡No! Claro, y se la llevaron, ¿y qué pasa? La alta alcurnia y la monarquía. Bien. Tenía platos de una especie de material que era tóxico. Era una especie de material de acero, si no mal recuerdo. De plomo, eran platos de plomo. Okay. ¿Qué pasa? El ácido del tomate con las partículas del plomo los envenenaba. No. Entonces empezaron a morirse intoxicados con el tomate. Ay, no, sí, te puedo creer. Pero esto ya te estoy hablando de la clase muy alta de la monarquía. Sí. ¿Qué pasa? En Nápoles, la gente de más bajo recurso tenía platos de madera y de cerámica. Ah, que no eran tóxicos en el intercambio con el tomate. Para mí no me está pasando nada con el tomate. Yo lo como y no me hace nada, no estoy envenenado. Y apareció una reina que estaba muy aburrida de los platos de la alta alcurnia y se fue para Nápoles y dijo, yo quiero comer un poquito de ese pan con salsita que hacen acá. Y así nace la pizza napolitana. Mirá. Pero, o sea, la reina Margarita era, y así nace la pizza Margarita, porque le hacen además una pizza con los tres colores de la bandera italiana. No, entonces le hacen rojo, verde con y la albahaca y blanco del queso. La mozzarella. Entonces fíjense lo loco del intercambio cultural, de que sin México Italia no tendría pizza. Mirá vos lo que son las cosas. Bueno, comparten los colores de la bandera México. Comparten los colores de Italia. Todo no tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, amigos. Si nosotros hoy queremos encontrar en sus hogares, porque lo importante de este programa es hablar con ustedes que están del otro lado, ¿cuál es esa presencia del intercambio cultural que ustedes tienen a la vuelta de la esquina? No sé, ¿tienen un restaurante en la esquina de comida thai que les encanta? Ah, abrió uno acá coreano. ¿Viste? ¿Lo viste? Sí, lo vi. Ya lo busqué, porque me encantó. Sí. Se nota que está hecho por una familia de verdad coreana, que está cocinando, sí, como cocinaría en su país, digamos. Pero lo está haciendo acá en Palermo y me parece hermoso esto de la cercanía. De, claro, poder probar esos sabores tan auténticos. Eso es espectacular. Y yo siento que todos tenemos acceso a estos intercambios, por lo menos aquí en Argentina. Yo he tenido el privilegio de viajar mucho en distintos países de Latinoamérica por trabajo y siempre es como que entras en las conversaciones, en los viajes de, bueno, ¿y qué comida te gusta más? ¿De qué país? Bueno, la comida peruana sabemos que es una de las más famosas en el mundo. Sí. En México se come muy rico, en Colombia también, pero a mí me pasa con Argentina que yo siento que aquí se come buena comida de todos lados, que no pasa en todos los países. Bien. Puedes ir a lugares a comer comida espectacular de ese país, pero en Argentina se come rico de todos lados. Bien, me gusta tu afirmación. Es bueno, espectacular. Yo acepto lo que diga ella. Ella la viajada lo dice. Ella que de acuerdo. Ah, mira quién habla. 4775-6688. Hola, ¿quién está del otro lado? ¿Denis? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Denis? Bienvenido, olvídate de todo. Aló. Che, le llamo Baku. Les comentaba que está buena la fiesta de las colectividades en Rosario, que es... ¡Ah, me encanta! A ver cómo es. Se hace al frente del monumento de la ciudad de Rosario, siempre en noviembre, más o menos del 8 al 16, va cambiando, y está muy bueno porque... van todos los países los hermanos latinoamericanos, países de Europa, y se tienen, o sea, son grupos de gente que, por ejemplo, italianos que viven en Rosario y hacen toda esta movida, italianos, claro. Qué sé yo, de España, diferentes ciudades, de Italia, diferentes ciudades, y bueno, también de Venezuela hay. Hermoso. De todos lados. Qué lindo. ¿Fuiste entonces? ¿Fuiste asiduamente cuando se hace? Siempre trato de ir. Incluso tengo, bueno, yo soy rosarino y tengo varios amigos que muchas veces están porque se hacen muchos actos, así como, qué sé yo, bien folclore de cada país. Y tengo algunos, por ejemplo, tengo unos amigos en el centro asturiano que son de Asturias también y siempre los voy a ver. Es hermoso, la verdad. Está muy bueno, ahí va mucha gente y tienen una curiosidad que viene de varios años. Claro. Que hay una curiosidad importante, que siempre llueve. No. Tienen una maldición que están hecha. No. Es increíble. Dicen que hay una maldición y siempre la primera semana le llueve, lamentablemente. Oh. Pero bueno, después... Y no pensaron en cambiarlo de semana, digo. Es que tantos años. Y bueno, siempre pasa y siempre se va resolviendo siempre se estira una semanita más. Claro. También le sirve al comerciante para tirarlo un poco más y claro, estar un poco más tiempo. Pero es increíble. Es algo... Que por ahí cambian la fecha y también llueve en otras fechas. Ah, les llueve siempre. A ellos, claro, lluvia de bendiciones. Ya se sabe que hay que ir con paraguas y listo, sí, ya fue. Sí, Ponchito. Claro, óyeme, claro. Y de todas estas colectividades, ¿tienes, por ejemplo, no sé, una de las comidas que más te guste? O sea, de las cosas que probaste. ¿Te acordás? Sí. Tenemos el shawarma, siempre se hace, que no sé de qué país, porque hay varios países que lo hacen. Árabe. El Medio Oriente. Sí, claro. Exactamente. El shawarma es algo increíble, lo hacen exquisito. Qué rico el shawarma. Y después, a mí me gusta mucho la comida alemana. Ah. Me gusta por ahí, de esos países más de arriba, de Europa. Tienen como más embutidos, ¿no? Alemania. Claro, me gustan los embutidos, me gusta llevarme algo, te puedo llevar un queso, un salame, de diferentes. Te llevas siempre un souvenir. Está muy bueno, la verdad que muy recomendable para todos los argentinos porque... la verdad que es una colectividad, o sea, muchas cosmopolitas, mucha gente de muchos países. Sí. La contraproducente que va mucha gente. Claro. Por ahí es un poco... ya, son esas cosas, pero, que ya se saben, lo de la lluvia y que va mucha gente. Claro. Como ya sí, vamos, como así. Bueno, vamos ahí a pasar calor mientras nos mojamos un poquito. Total. Claro. Sí. Pero bueno. Me encantó, Denis, me encantó. Gracias por tu aporte, querido. Muchas felicidades, me encanta el programa y mucha hermandad entre los pueblos. Vamos, qué lindo, aguante Latinoamérica. Me encanta. Gracias, Denis. Gracias. Besos. Chao, mi cielo. Sí, obvio, es re lindo el mensaje. Sí, estamos claro, hablando de eso, justamente. Tanta división, hablemos de algo que nos una. Ay, sí. Que nos hace bien. Bueno, por ejemplo, en Flores hay una comunidad coreana muy grande, nivel mucho karaoke coreano. Hay unas callecitas donde particularmente hay unos localcitos de comida coreana que, si querés comer de verdad algo coreano, es ahí, es okay, en Flores. ¿Y sabes qué? Dicen por aquí que hay algo que nos une, que es el fútbol americano. ¿Puede ser Anto? ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo va? Hola, hermosa. Hola. ¿Cómo andas? Bienvenido, olvídate de todo. Gracias. Cuéntame, sí, ¿cómo es eso? Sí, o sea, yo juego hace un par de años en un equipo que se llama Avispas y jugamos flag fútbol americano. Es una variante de fútbol americano y que es deporte olímpico, así que está como muy en boom y muy en auge. Ok. En el Super Bowl también hubo como... partidos en el entretiempo y en los momentitos donde no estaba jugando, había ahí como una exhibición de flag. ¿Y cómo es el flag? Y el flag, o sea, consta de, tenemos unas banderitas, o sea, unas tiritas colgadas a los costados de la cadera. Sí. Que están como enganchadas, como si fuese, puede ser abrojo en un inicio y después okay. Se va mejorando y es como un chupete, hace ¡toc! No, perfecto. Y sacas la banderita. Una vez, la dinámica del juego del flag es igual que el fútbol americano. Claro. Entonces vas avanzando a través de intentos. La persona que recibe la pelota tiene que avanzar en el campo hasta la zona de anotación. Y para frenarla a la persona, a diferencia del fútbol americano, es sacándole una de esas banderitas. Claro, tienes que además sacar esa banderita. Qué destreza que hay que tener. Óyeme, ¿y ahí juegas con todo el equipo es argentino? No. Ahí, o sea, tenemos, la mayoría somos argentinas, pero tenemos chicas de Colombia, chicas de Venezuela, de Perú también. Pero todas, la mayoría que vinieron a vivir acá claro. O a estudiar y se fueron sumando al equipo. Hermoso. ¿Y cómo conociste este deporte vos? Mi pareja, mi marido, juega fútbol americano hace muchos años, entonces me empecé a meter por ahí. ¿Y bueno, siempre te gustó el deporte? Porque una cosa es que él juegue toda la vida y otra es que a ti te cope ir a la cancha. Sí, tal cual, porque yo jugué muchos años handball, que acá es como más conocido, hay mucho más deporte, o sea, mucha más competencia, muchos más equipos, y él jugaba y me decía, bueno, vení, probar, y yo tipo, no quiero, no me gusta, hasta que en un momento dije, bueno, a ver, vamos a probar, y una vez que probé, listo, ya me quedé. Óyeme, ¿y se taclean? No, o sea, hay contacto y poco. Ok. Solamente cuando, si van dos personas a buscar la misma pelota. Ah, ahí ok. Puede haber contacto, pero si no, no hay contacto. O sea, nosotras entrenamos con chicas de 14, 15, ¿sabes? Y hay mayores. O sea, podemos entrenar entre muchas edades porque no hay riesgo. Ah, bueno, está bien, porque a mí me daba un poco de miedo eso, ¿no? O sea, del fútbol americano es un deporte con bastante riesgo físico. Exacto, sí, por eso tienen protecciones del casco y la sombrera. Claro. Lo que más me gusta de esto nuestro, no. Es que el deporte une, entonces si hay alguien viniendo desde el exterior claro. A migrar a Argentina y no tiene un grupo de amigas todavía formado, se anota en algún deporte como este y ya por ahí empieza a formar. Y me pregunto si no pasa, cuando están entrenando o se ven fuera de los partidos, si cada una aporta algo, ¿no? De su colectividad, si alguna lleva... De su raíz. De, claro, alguna comida típica. Claro, así o no. Como yo que no traje arepas. ¿Ves? Sí, tal cual. Una de las chicas que es Cata, ella es colombiana y ella jugaba en Colombia flag y cuando viene a estudiar a Argentina busca el flag y llega a avispas. Bien. Y en diciembre hicimos, ellas nos pidieron que estemos, o sea, ellas son dos primas, las dos colombianas, y nos invitaron a la noche de las velitas. ¡Ay, qué hermoso! ¡La noche de las velitas! ¿Sabes que justo iba a hablar de la noche de las velitas? ¿Qué es? ¿Como le de enredados? No, pero podría. La noche de las velitas, si no me equivoco, es el 7 de diciembre. El 8. El 8 de diciembre. Sí, creo que es 8. ¿Sí? Bueno, ahorita lo buscamos, pero es el 7 de diciembre. Es el 7 de diciembre, claro. Me acordaba porque justo iba a hablar de que a mí me gusta mucho... hacerle como homenaje a ciertas cositas de otras culturas que me gustan, y aquí me pasa que el 7 es el día de las velitas en Colombia y el 8 es el día de la Virgen, donde se pone el arbolito en Argentina. Uh-huh. Entonces es como que tienes un montón de tiempo para celebrarlo. Entiendo que es 7 y 8 velitas. Entonces, ¿qué ¿cómo es el ritual, Anto? ¿Qué hicieron para las velitas? ¿Anto, estás ahí? Ay, no. Bueno, ¿estás ahora ahí? Ahora sí, ahora sí. Cuéntame, para no contarlo yo. O sea, ¿qué hicieron con lo de las velitas? ¿Cómo funciona el ritual? No, lo que... Ay, no me digas. ¡No me digas! Lo que se hace en Colombia. Ajá. Hola. ¿Estás ahí, Anto? No. A ver. Hola. Ahí te escuchamos mejor. Ahí creo sí. Que te escuchamos hola. Mejor. Ahora sí. Hola. Te escuchamos. ¿Anto? No. Estamos haciendo lo que podemos, pero no. Bueno, no la cosa es que entiendo que la gente prende las velitas Y además de eso, escribe los deseos del año nuevo, desde el 7. No me digas. Es lo que creo. Tengo que corroborar el tema de la escritura de los deseos. Necesitamos a un oyente colombiano. Claro, porque esto le da como la apertura a las fiestas. Okay. O sea, muy lindo. Claro, es el encendido de velas, que como que ilumina las calles, las iglesias, todo. Yo, viste que te decía lo de enredados, de los faroles. No tendrá, viste que son como las linternas esas ese que vuelan. Es espectacular. ¿Será que tiene que ver con eso también o pero no? Enredados no tiene mucho latino, ¿eh? Pero está Dana Paola haciendo el doblaje. Y Chayanne. Y hace. Y Chayanne es Eugene. Ay, la luz. Pues ya nos ponemos muy. A ver, Disney, Anto, ¿volviste? Acá estoy. Anto, hola, Rosa. Necesitamos que nos expliques lo del día de las velitas. Claro. Las chicas nos explicaron como que acá hacen una adaptación. Okay. Pero en el pueblo o barrio donde vivían ellos en Colombia, todas las personas sacan algún plato, algo de comida como para compartir con todos los que están en la cuadra, y lo que hacen es prender una vela, literal, y piden un deseo y dicen que la última que se apaga es el deseo que se cumple. Me digas. Ay, ¿viste qué lindo que se era con lo de los deseos? Qué precioso. Es hermoso, es hermoso. Y para mí es como que hasta deben celebrar la velita que se apagó última. Claro, sería. Exacto. Como, ay, sos vos, Ani. Sí. Oh, se te va a cumplir tu deseo, me pongo más contenta. Ay, re lindo, precioso. Me encanta. Qué lindo. Sí. Nosotros lo optimizamos y era como la competencia de no, la mía va a quedar, y pero bueno, nos agarró el espíritu competitivo. Sí, sí, sí, el argentino compite. Claro. Che, ¿y vos no le diste mate? ¿Toman mate ellas? Sí. Me encanta. Sí. Eso, cuando ya se empieza a entrelazar. Cada uno llevó algo, ¿no? Un poquito, o sea, nosotros llevamos unas empanadas, y otras chicas, unas chicas venezolanas llevaron tequeños, y bueno, así como un poquito de cada cosa. Un poquito de cada cosa me encanta. Es maravilloso. Anto, mi cielo, gracias por llamarnos y contarnos tu experiencia con las velitas y con el fútbol flag americano. Muy no, bueno. Si a alguien le interesa y nos quiere seguir, avispas en Instagram. Si alguna. ¿Avispas? Nos está ¿avispas? Escuchando. ¿Y cómo lo buscamos? ¿Avispas cómo? Avispas, flag como bandera. Ok. Flag fútbol. Espectacular. Gracias, mi vida. Te mandamos un beso gracias. Inmenso. Beso, chao, chao. Chao, mi cielito. Ahí súbele, Walter, por favor. Hoy aquí, Dana Paola. Claridad, desde aquí. Qué temazo, chicos. Qué peliculón. ¿Dónde debo estar? Y la luz se encuentra al fin. Vos sos como ella con el pelito corto al final. ¡Claro! Me acabo de dar cuenta. ¿Sabes qué? Sí. Porque ella recupera su poder ahí. Cuando le cortan el pelo. No me van a usar más, dijo. No, nadie me va a usar más con el pelo largo. Más. ¿Quién está del otro lado? Carito, hola Carito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, hermosa, bien? ¿Y tú? Bien, todo bien, por suerte. Acá escuchándolas bastante entretenida con todas las historias que contó Anto. Che, ¿viste? Estamos aprendiendo un montón acá nosotros. Sí, muy bueno. Sí, de este lado también, así que. Ah, qué bueno. Mi vida, ¿tú de dónde eres? ¿De Rosario, dijiste? No, yo soy de Berisso. Ok. Una ciudad cerquita a La Plata. Uh-huh. Y bueno, es la capital provincial del inmigrante, Berisso. ¡No me digas! ¡Justo! Sí, así que todos los años se festeja la fiesta del inmigrante, que es la primera semana de octubre, donde la primera semana se hace el desembarco. Esto sobre más Europa del Este, ¿viste? Todo lo que es Polonia, Lituania, Armenia, bien. Bueno, Rusia, sí. Italia, bueno, todas las colectividades están. Y la primera semana de octubre se hace el desembarco, okay. Lo hacen actores locales, como que representan cuando llegaron todos los inmigrantes a la ciudad de Berisso. ¡Uy, muy bueno! Con embarco. Sí, está bien. Espectacular, sí. Y bueno, y a partir de ahí se hace toda la semana o durante dos semanas la fiesta del inmigrante. Se ponen carpas en el parque cívico de la ciudad, donde están los puestos de todas las colectividades, con las distintas comidas, bebidas. Y se hace en la calle, se corta y se hacen los bailes típicos de cada colectividad. No, y se elige la reina también. No, de cada colectividad. Entonces, esa reina que sale de esa colectividad representa a la ciudad durante todo el año, digamos. Bueno, la reina del inmigrante. Así que es bastante interesante. Siempre hay show nuevos y demás. Y bueno, y ahí se pueden degustar un montón de comidas de varios países que por ahí uno no llega. Claro, a como que cotidianamente no, ni idea. No es que tampoco hay restaurantes donde hacerlo. O sea, como que se aprovecha ese momento de esa feria, de esa fiesta, claro, para hacer esos platos. porque aparte lo hacen las familias, digamos, es bien, bien hogareño. Ay, digamos, no es que lo hacen chefs profesionales, claro, más o menos. O sea, bien de familia es. Entonces no, está bueno. Qué lindo. Bueno. Qué hermoso país, chicas. No, la verdad. Es una maravilla. Es una mezcla de culturas, eso es lo que más nos enriquece a todos. Por eso es que yo siento que también el argentino como que tiene esta característica tan distinta para recibirnos a los migrantes. O sea, que es como que hay una costumbre, es como, ¿cómo no vamos a recibir a los nuevos si históricamente recibimos a todos? Si yo vengo de... Claro. Yo vengo de inmigrantes, o sea, sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que no nos tenemos que olvidar de las raíces, somos un continente que recibimos a los inmigrantes. Exactamente. Entonces somos todos parte, o sea, yo tengo una parte italiana, una parte portuguesa. Yo también, entonces, claro. ¿Cómo no vamos a recibir a los inmigrantes y demás, no? Totalmente. Espectacular, mi vida, me encantó, Anto, gracias. Gracias por tu aporte. Claro, carito, bueno. Carito. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias, Reina. Gracias, Carito. Beso, mi amor. La reina de Berizo, mira. Me encanta. Ustedes te tienen todos así bien. Yo vengo de italiano, yo soy más venezolana que la arepa, ¿eh? No me digas, ¿en serio? Venezolana, venezolanísima. Como que recién, muy, muy, muy, muy, muy atrás es que hay un español. No me digas. Sí, nosotros somos venezolanos, pero criollísimos. Wow, no, claro, yo vengo de España, Portugal e Italia. Ah, ¿viste? Mi descendencia. Marina Moroni. Por favor. Por favor, tenemos a Rodrigo, que está conectado por Zoom. Porque él es argentino viviendo en Nueva York en este momento los festejos del Año Nuevo Chino. Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Ay, muy Rodri. Bien, ¿y tú? Vénganse a YouTube para que conozcan a Rodrigo. Estás mejor bueno, que nosotras. Bueno, no soy ni argentino ni vivo en Nueva York. A ver, ay, ¿cómo la cosa corregimos. Entonces? Soy uruguayo y vivo en Chicago. Ya hablamos un par de veces en Chicago. ¿Por qué lo dijimos muy bien. Tan al revés? ¿Por qué? ¿Por qué tanta data rara? No lo sabemos, pero bueno, mi vida. Cuéntame, ¿estás en este momento o en Chicago o en Nueva York? ¿Dónde estás? Estoy en Nueva York, en el barrio chino, festejando el Año Nuevo Chino. Es una locura. Recién se tranquilizó un poco, pero si pueden ver dónde estoy, las imágenes, ¿se pueden ver? Sí, claro. Ahí. Perfecto. Justo habían mencionado la pomadita que te tiran los chicos en carnaval. Sí. Cuando ustedes estaban diciendo eso, había un niño atrás mío tirándome. No, no, sí, buenísimo. No, llamar. Entonces ahí también pero, están conviviendo. O sea, si hablamos de ciudades cosmopolitas, Nueva York, claro, ¿no? Vale. Es una de ellas. Sin duda nos pasa el trapo, quizá. Nueva York es recontra cosmopolita. Igual que en Chicago también, donde vivo, que no se queda muy atrás. Pero acá lo que ves en este barrio chino, deducimos que son asiáticos y chinos. Y, ¿viste? Sin claro. generalizar porque tengan los rasgos asiáticos, pero también se ven de otras comunidades. Escuché argentinos pasar por los míos, claro. Escuché unos chilenos. Está lleno. Se va viendo otras comunidades. ¿Y qué estás pudiendo hacer? Hay de todo acá. Estamos viendo imágenes que es como una calle que está cortada, ¿no? Hay unas lucecitas cruzando la calle. Y las lámparas chinas arriba del Año Nuevo Chino. Y hay puestitos. ¿Qué estás viendo? ¿En este carro? Ese puesto que están viendo en realidad es donde viene el del bombo, que viene tocando el bombo y adelante vienen los dragones bailando. El gong. ¿Y tocaste el dragón? Sí, ahí les mandé por WhatsApp fotos con los dragones, posando con los dragones. Bien, hermoso. Sí, la verdad que es muy, muy loco porque realmente no me lo esperaba. Anoche me estaba yendo a dormir y el Facebook me puso una notificación, Año Nuevo Chino. Y dijiste, voy. ¿Dónde estoy? Vamos a celebrar. ¿Y qué comiste? Mi último día en Nueva York. ¿Vas a comer algo? Hablando de comidas, yo soy DJ de tango, ¿no? Y viajo por todo el país poniendo tango. Ya te recuerdo, Rodrigo. Y me gusta mucho el buscar restaurantes peruanos a donde voy. Ah, ¿y qué encontraste? Y acá encontré un restaurancito peruano muy bueno que realmente me llamó la atención que todos los platos los tenían en inglés. Y no los aclaraban que era el nombre en español. Ah, mantenga su nombre en español, señor, por favor. Claro, me dieron otro menú aparte que lo tenían en español. Que era yo soy fanático del ceviche o del lomito saltado. Son me dos cosas espectaculares. O algo que ellos le llaman los peruanos el pescado a lo macho. Sí, también. Que es como una salsita... Mira, ahí enfrente es increíble, pero la camiseta de Messi tiene que estar en todos lados. No me encanta. Ahí te estamos viendo el hombro, pero sí. A ver. Gira la cámara si querés. Para que no, claro. Para que me olvide de girar. Ahí estás. Claro, ahí va. Ahora sí. Rodri, espectacular. Me encantó ahí que tengamos la móvil camiseta. En vivo con la camiseta Mirá. De Messi en pleno año nuevo chino en Nueva York. ¿Y vos estabas escuchando la radio caminando por ahí? Sí. ¿Qué capo? No, yo a ustedes los escucho. Yo tengo un programa de radio para cada hora del día. No, me encanta. Y a esta hora... Son ustedes que los escucho siempre. Urbana. A esta hora es Olvídate de Todo, más vale. Cantó. Rodri, qué olvídate capo. Olvídate de Todo. Óyeme, de ahora dijiste tu último día en Nueva York, se terminan tus vacaciones, vuelves a Chicago. Es que no eran vacaciones, vine a poner música. Ah, viniste a laburar. DJ. Puse en un par de milongas, tango acá y bueno. Vuelvo a Chicago y ahora la próxima parada tanguera es el primer fin de semana de marzo en Miami. Mira, Rodri, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En tu Instagram dónde? Me encuentran en el barrio chino de Manhattan. No, me encuentran en DJ DJ, ¿no? DJ Charrúa Tango. DJ Charrúa Tango. Excelente. Sí, ahí van a ver mis andanzas cuando fui chofer de Rata Blanca, jugando al fútbol. No, qué tipazo. Es un tipazo. Ya lo recordé la historia de Rodrigo. Sos un personaje. Rodri, gracias. Te mandamos un beso inmenso. Bueno, chicas, un beso grande. Qué linda combinación. Me parece que alguien se va a quedar sin trabajo. No, en todo caso le hacemos sanguchitos. Claro. Sí. Un sanguchito de arepa. Claro. Besito, Rodri. Chao, mi amor. Chao, querido. Un beso grande, chicas. Chao, mi vida. Sí, hablando, ¿no?, de mezclas culturales, él está llevando el tango claro. a ciudades completamente distintas. Ay, que no entienden. Él es DJ de tango. No. Amigos, hoy es el cumpleaños de Urbana Play. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas Urbana Play. Ay, que no, claro. Hablando de culturas, cumpleañito venezolano. Claro. ¿Cómo es? Todos llenos de alegría. Ay, no, no. En esta fecha natal. Sí, amigos, cinco años de esta hermosa radio. Yo tengo 2 años y medio acá y soy muy feliz, así que espero que esta radio siga creciendo. Y le mando un abrazo inmenso a las autoridades de la radio que nos han dado la oportunidad de pertenecer a este espacio tan maravilloso dentro de los medios de comunicación, uno de los más importantes del país. Sí, es un honor inmenso formar parte de este hermoso equipo. Claro. Y comunicar cosas lindas, ¿no? Y estar en contacto con los oyentes del otro lado que nos comparten sus vivencias, para mí es lo más lindo. Sí. De la radio es eso, son los oyentes que están del otro lado. Tal cual. Y que Urbana Play nos dé la oportunidad, es un placer enorme, así que felicidades y gracias por haber creado. Claro, besito para Pandiela, para Majo, para Zuka, para Berito, para todos. Amigos, escuchamos la primera canción de la noche. Bienvenidos. Esto es Foster the People. Haciendo Pump It Up Kicks cuando son las 7 de la tarde con 45 minuticos, 26 grados 9 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Marina Moroni, Anaís Castro y todos ustedes hacemos Olvídate de Todo hasta las 10 de la noche. Bienvenidos. Olvídate de Todo. Vos, Diego Poggi, Anaís Castro y lo que proponga la noche. Urbana Play 104.3. Yeah. todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Me acabo de quemar con un trago de café. No, amiga. Hasta el espíritu me lo quemé. No. Terrible. Feo el dolor de paladar quemado. Y ya venía con dolor en el paladar. Ay, no. Así que peor. La punta. No. Un sauce verde. ¿Sabías esa? ¿Qué es eso? En vez de decir la pu, decís la punta de un sauce verde. Ah, está. El sauce bien. Es un árbol. Claro, sí, sí, claro. Bueno, como el sauce llorón. Claro, ese. Sí, claro. La punta de un Hablando sauce de verde. Quemarse, de calor, de temperaturas. Eso. Lo tenemos a José Bianco. Hola, José, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Hola, mi José. ¿Bien y tú? Bien, estaba pensando evitar decir malas palabras. Ajá. ¿Cuál se me viene a la cabeza? La pucha. Pero las decía directamente. ¿Vos? Ah, les declaro, las decía directamente. La conciencia. Bueno, conchale, de mi madre. Conchale se dice para no decir malas palabras, claro, en Venezuela. Conchale, conchale es muy amable. Sí, es muy sweetie. Pero ya está todo dicho ahí. Pero además, es que, pero para todo, ustedes, todo para nosotros no. La Constitución argentina. Claro. Sí, es verdad. Claro. Sí, no, no, evidentemente no, no. ¿Estás trabado? Sí. No te está saliendo. Artilugios. No me está saliendo porque se ve que los dejé de usar. La conferencia de tu hermana, se dice también. La reconchinchina. La reconchinchina, la conferencia de tu hermana. José, querido, ¿cómo está el tiempo? Bueno, bien, así debe estar en Posadas, que tienen 44 de térmica ahora, diciendo no, eso. La pucha. Sí, la repunta del muelle. Claro. Orán, por ejemplo. Tiene 44 de térmica también, Formosa, 43. 44.6 en Reconquista, Santa Fe. No, temperatura tremendo. La punta del obelisco. Para el litoral argentino, sí, esa es la situación ahora. Nosotros la verdad que no nos podemos quejar, tenemos días muy tranquilos, no tenemos alertas en los próximos 3 días, no tenemos tampoco tormentas complicadas, aparentemente. ¿Por qué digo esto? Porque si bien no rige alerta todavía, mientras hablo con ustedes voy chequeando en vivo la información del Servicio Meteorológico Nacional, no tenemos ni para miércoles ni para jueves, hoy tampoco, obviamente, si no hubiese arrancado por ahí, alertas vigentes por tormentas. Pero después de un día lindo como el de mañana que se viene en Buenos Aires, vamos a tener un final, una noche para mañana inestable, probablemente ya las lluvias lleguen durante la madrugada del jueves. Esta semana hay que pensar todo 3 veces antes de decirlo, porque yo ya tengo un lío, en cuanto a los días, ¿no? Así que jueves a la madrugada, pasado mañana, bien tempranito, cuando arranca el día, podemos tener tormentas. De los 32 grados de mañana, pasamos a un jueves de 30 y a un viernes y un fin de semana de 28, 27 grados. O sea que, tranquilo, hacemos la plancha en cuanto a las temperaturas durante el fin de semana y, como dije, no hay grandes sobresaltos. El calor está concentrado en todo el norte argentino, pero en el centro del país tenemos cierta calma. Y la noticia va a ser que va a llover fuerte, 12 episodios de lluvia fuerte entre miércoles y jueves y entre viernes y sábado para el norte del país. Centro y norte del país. De Buenos Aires hacia el norte. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, van a tener tormentas algunas fuertes, así que veremos si esta semana tenemos algún sacudón en cuanto a cantidad de milímetros pueden caer. El campo, la mitad norte de la zona núcleo bien, la parte más al sur, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, le está faltando agua todavía, pero veremos, por lo menos se empiezan a activar 2 o 3 episodios de lluvia en los próximos 10 días y eso es una buena noticia. Pero si estás pensando en calor de verano, de a poquito, no es que se va alejando, pero todavía nos queda posibilidad de calor. Pero en el corto plazo no tenemos ningún calorón fuerte, ni ningunos días candidatos a ola de calor. Así que es una buena noticia. Qué bien. Clarísimo. Medio que somos los que mejor la estamos pasando por lo que estás diciendo. Sí. Sí, sí, esta vez sí, atrás mío tengo el mapa de la Argentina, sigue la división entre el aire pesado, que es todo el centro y el norte del país, del aire relativamente más agradable, que de todas maneras caluroso, porque la Patagonia ha tenido ayer días de mucho calor, lo repasábamos juntos ayer con la pizarra, pero por ejemplo, ¿no? Si hoy repasamos ya aparece ahí arriba, bien arriba en el ranking, provincias como Chubut, como Río Negro, ahora en Viedma hay 32 grados, Bahía Blanca 32, es decir, el calor está en el norte de la Patagonia, pero Puerto Madryn tiene 30, estoy repasando. ¿Hay Chubut, incendios todavía activos? Grados. Bueno, recién los miré, no hay incendios a la vista importantes que aparezcan en el satélite en las zonas complicadas, hay uno más al norte en la provincia de Neuquén, seguramente sigue el fuego, pero está dentro de los árboles, como hablamos siempre, en las raíces, pero con el correr de los días, si no aparece la lluvia, que lo lógico es que no aparezca, en esta época del año no se caracteriza por tener lluvias persistentes, pero tuvo una semana de invierno en medio de febrero y fue un gran alivio, pero bueno, hay que estar atentos. Ahora si hubiesen muchos combatientes y muchos recursos, estaríamos más tranquilos, pero yo vuelvo a pensar en esto, de que si la atmósfera te da la chance y se calma, y vos no tenés los recursos, bueno, cuando la atmósfera vuelva a su estado normal, que es el calor en esta época del año, y la falta de lluvia, vas a estar pasándola mal. Así que se nos está ahora silenciosamente escapando una chance, más allá de que los combatientes están haciendo todo lo que se puede. Claro, ¿no? Todo lo que tienen a su alcance. Pobre gente. Claro, pero también vienen de un trajín de 60 días. No, es demasiado. Claro, entonces, ahora es cuando más importantes son. Han salvado vidas, casas durante 50, 60 días y ahora le estamos diciendo, ahora sí, ahora apuren que, bueno, no. Que hay una posibilidad. No, es realmente inhumano. Muy difícil con pocos recursos y combatirlo. Así que le mandamos un saludo a todos los combatientes que ellos siguen igual, ¿eh? Sí. Son admirables. Gracias por todo lo que hacen, che. Bueno, sí, José, querido, muchísimas gracias por toda la información y el reporte. Te queremos. Besito. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana, José. Amigos, en un rato vamos a hacer Si te he fallado. Si te he fallado, te pido perdón. De la única forma que sé. Abriendo las puertas de Olvídate de todo. Sí. De ODT, que claro, era de ODT. Ay, qué torpe. Amigos, estamos buscando el perdón más sincero de la noche. Ay, necesitamos un perdón importante. Te mandaste una, pero fuerte. Un moco. Pero importante. Sí. Necesitamos perdón sincero, honesto, desde el corazón. Un perdón que nos conmueva a todos y nos haga sentir, tipo, ¿sabes qué? Valoramos que admitas esto en la radio. Totalmente. Y quizás voy a disentir un poco de Chayanne. Porque esto de el condicional, si te he fallado. No, si te fallé. Claro. Afirmativo, porque vos sabés que fallaste. Porque entonces, tú sabes, no es potencial. Si te molestó, te pido perdón. No. Si te equivocaste, pedís perdón. Bueno, si a ti te molestó, te pido perdón, pero yo no me hice bromas. Ay, detesto ese perdón. O sea, no me pidas perdón así. No me digas perdón si me estás diciendo si te molestó. Bueno, si a ti te molestó, no, obvio que me molestó, porque claro. ¿Sabes qué? Me fallaste, entonces te fallé, te pido perdón. Exactamente, 47756688. Hay que ser valiente, hay que tener sensibilidad en el corazón, humildad en el corazón para pedir perdón. No, mi amor, lo que pasa es que hay que lavar esas culpas, ¿eh? Sí, sé que yo te amo. Yo te amo, bebé, yo te amo. Amigos, en breve venimos con esto, así que si quieres, puedes pedir perdón ahora. Además de eso, hoy jugamos al que soy, que soy. No, este no jugué nunca. ¿Nunca jugaste al que soy? Me parece que no. Hoy es mi juego favorito. Uy. Hoy es mi juego favorito y la realidad es que si no has jugado nunca, más vale que pierda, ¿no? Suerte de principiante, amiga. Puede ser. En un rato te explicamos cómo ganarle a Walter. Vamos a ir a ganarle a Walter. Ok. Que viene ganando en el que soy. Dale. En un ratito volvemos con más de Olvídate de todo. Yo te amo a ti. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf! Te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico, ¡que la repita madre que me p***o! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un ¡alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulta arielargentina.com.ar. Urbana Play anuncia The Lumineers vuelve a la Argentina. Abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial.

Sí, amigos, abrimos una nueva hora en Olvídate de Todo. Son las 8 de la noche con 4 minutitos. Y hoy estoy acompañada por mi amiga Marina Moroni y eso me hace muy feliz. Qué linda, Anaís Castro, compartir aire con vos es tan hermoso. Hermoso, mi cielo. Hoy tenemos un programón, arrancamos ya hace una hora. Para los que recién se suman, hasta las 10 de la noche, Olvídate de Todo en Urbana Play. ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a jugar al ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué? ¿Qué? Ese era otro juego. Ese era otro, Galina. Ahora sí. Vamos a jugar al ¿qué soy? ¿Qué soy? Este juego es muy fácil. Lo único que tiene que hacer la gente es llamarnos a través del 47756688 y contarnos cuáles son las frases que más se escuchan en su puesto de trabajo. Sin decirnos cuál es su puesto de trabajo. Exactamente, sin decirnos a qué se dedican. Y okay, nosotras vamos a tener 3 oportunidades para adivinar a qué se dedican. Ok, tenemos que arriesgar 3 veces. 3 profesiones. Podemos ir haciendo preguntas y tenemos 3 posibilidades de arriesgar. Ah. Chicos, ¿eran 3 o eran 2? 2 cada uno, 3 cada uno. Ok. 3 cada uno. ¿Y también se puede preguntar alguna cosita, decís? ¿O ya solo tengo que decir una profesión? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar alguna cosita? Puedes preguntar, claro. Ah. Sí, puedes preguntar. Y allá Wally se puso los auriculares para no escuchar al resto de la producción, porque nuevamente sí, Walter va a jugar. Este es el juego donde Walter participa. ¿Estás ahí para saludar a la gente, querido contrincante? Hola, flaquito, ¿bien? No sé, ese no fuiste tú. Hola, Wally. Hola, ¿cómo están? Hola, Bebote, ¿bien y tú? Bien, todo bien. Me encanta acá que compartamos aire, Wally. Sí. Jugamos los 3, entonces. Exacto. Un placer para mí. Un placer. Así que la gente que quiera jugar también con Walter pueden llamar en este preciso momento al 47756688 y decirnos qué escuchan en su lugar de trabajo. Vamos a esperar la primera llamada de esta noche, de este martes feriado, este primer qué soy de Marina Moroni. Estoy muy emocionada. Este me juego encanta, me encanta. Una pregunta, ¿están preparadas para perder? ¡No! Psicológicamente, ¿cómo están? ¡Bueno! Pará, un poquito menos, flaquito, ¿qué te pasa? Pará, te pone de punta. No, gana. Y ya escúchame una cosa, ¿la semana pasada volviste a ganar sin mí? Sí, gané. ¿En serio? Sí, gané. Acá está diciendo que Leonora y también. No, viene muy bien este supo chico. Supo perder. Bueno. ¿Contra quién jugaste? Dieguito y Eleonora. ¡Buenísimo! Ay, Walter, está muy bien. Está muy bien. Está muy rápido momento, en el que soy, Buen momento. Tienes barra en el chat y todo, ¿eh? Sí. Quiero jugar. Qué divertido. Llámame 47756688. Suena el teléfono. A ver. ¿Cómo? Paz. Hola, Paz. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo ¿Cómo va? Estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Me alegra, mi cielo. ¿De qué parte del país eres? Soy de la ciudad autónoma. Vivo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero soy bonaerense. Soy bonaerense. ¿De qué parte de la provincia? Nací en Lanús. En Lanús, muy bien. Perfecto. El sur. Perfecto, el sur, exactamente. Bueno, antes de empezar a hacerte más preguntas, vamos a jugar al qué soy. Está jugando Walter, está jugando Marina, estoy jugando yo. Y nos tienes que decir, ¿qué es lo que más escuchas en tu laburo? Bueno. A ver. Yo lo que más escucho es, llega una persona, hay que atenderla. Llegó una persona, hay que atenderla. Es muy amplio, siento, ¿no? Sí. ¿Trabajas en el rubro de la salud? No. Ok. A ver. Cada uno tiene que hacer una pregunta. Sí. Ah, bien. ¿Tu lugar de trabajo consiste en que vos estés adentro de un box? Adentro de una oficina. Ok. ¿Va Wally ahora a preguntar? Bueno, atendés a la gente. Es un servicio, calculo. Sí. Es un servicio. ¿Eres recepcionista? No. Ok. ¿Ya tiraste 2? ¿Eso cómo es? No, yo no he tirado 2 todavía. La primera fue una pregunta. Esta es una afirmación. Mira, Wally, cómo te picantea el juego, ¿eh? Está muy atento, yo te hubiese dejado, ¿eh? Amiga. A ver, Paz, danos otra. ¿Qué otra cosa escuchas en tu laburo? ¿Qué otra cosa? Necesitan que les hagamos un escrito. ¡Ay! ¿Necesitan que les hagamos un escrito, dijiste? Sí. Bueno, ¿puedo decir si trabajas en una escribanía? No trabajo en una escribanía. Ajá. ¿Sos abogada? Sí. No, pará, ¿cómo puede ser? Yo lo llevé para ahí, siento, porque el escribano tiene que ser abogacía antes. Sí, el escrito. El escrito. Claro, es abogada. Primera respuesta correcta para Walter, chicos. Paz, ¿estás contenta siendo abogada? Sí, a veces sí, a veces no, depende de la semana. ¿Eres abogada en qué sector o especialidad? Y trabajo mucho con casos de violencia de género. Ah, está duro. Igual es muy duro, pero haces un trabajo muy necesario. Claro. Así que te lo agradecemos. Bueno, a ustedes. Un saludo, doctora. Saludo, doctora. Acá mi hija los quiere saludar, tirarles un besito. Ay, ¿cómo se llama? Chao. ¿Cómo se llama? Hola. ¿Cómo es una oyente de ustedes de toda la vida. ¿Cómo se llama? Sí. Cata. Cata, mi cielo, te mando un beso enorme. Gracias por escucharnos. Chao, mi amor. Gracias a vos, chao. Beso, chao, preciosa. Adiós. Adiós, chicas. Primera respuesta correcta en el que soy para Walter. Ahora viene Melina. Hola, Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo tranquilo. Escuchándolos en el auto. Melina, ¿qué te parece que Walter vaya ganando tan estrepitosamente en este juego? Ay, no escucho nada. ¿Qué dijiste? ¿Qué te parece que Walter vaya ganando tan estrepitosamente en este juego? No. Acá le van a ganar ustedes. Acá le vamos a ganar a Walter. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, a ver, Meli, ¿qué escuchas entonces en tu trabajo? Les cuento. ¿Todavía me quiere? ¿Eres psicóloga? No. Ay. ¿Sos tarotista? Ay, sí. ¡Ay, lo sacó! ¡Mi primer punto! ¡Chico! Bien, ganaste. Chuchu Galín. Soy tarotista y terapeuta holística en general, hago todo tipo de sesiones. Todavía me quiere, la gente va y te pregunta, todavía me quiere, si todavía pueden volver con sus ex, es muy normal eso. Conchale, la gente quiere volver. No, quieren volver y aprovechan los eclipses, viste, para volver y no aprender. Claro, el eclipse no es para volver. Justamente. El eclipse no es para volver, es para aprender, claro, exactamente. No me digas. Así que bueno, ganaron ustedes, felicitaciones. Gracias, vamos, amor, ganó Marina, todavía no he ganado. Les dejo mi arroba para que vayan. Obvio, reina. Les hago una lectura cuando quieran. Taroteando con doble D la vida. Taroteando la vida con doble D. Taroteando la vida, exactamente. Perfecto, sí, Meli. Sí. Gracias, mi amor. Bueno, te mando un beso. Chao, reina. Chao, hermosa. Ay, chicos. Ay, amiga, vas a poder, de verdad. Yo quiero que ganes vos también. Quiero que ganemos todos. No puede hacer esto. Quiero que ganemos todos, dice. ¡Marina! Bueno, no me sale ser competitiva. No me sale ser competitiva, soy muy buena. A ver, ¿quién está del otro lado? Juanpi, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, mi amor. Contenta de recibirte. Se llama Juanpi, no Juan Carlos. Claro, Wally. Ese no es, Walter. Hay muchos que me dicen Juan Carlos, no igual. No me jodas, ¿por qué? ¿Por qué? Y no sé, es más. Tengo una que está relacionada a mi rubro. Cuando me empieces a preguntar, te voy a decir, yo me llamo Juan Pablo. Y hay muchos que me decían, hola Juan Carlos, hablé con tu mamá. Ok, empezamos a jugar entonces. Dale. Esa es una de las cosas que te dicen. ¿Qué otra cosa te dicen en tu laburo? Por ejemplo, me dicen, si te digo lo que es directamente, ya lo vas a sacar de una. Pero por ejemplo me dicen, una hace mucho, cuando yo quería vender, me decía, mandé un mail y no me lo respondieron. Y ahora por ejemplo me dicen, hola, estoy buscando, vos sos Juan Carlos, hablé con tu mamá. Y es mentira, porque obviamente yo no soy Juan Carlos, pero le queda que me llamo Juan Carlos porque consultan a tanta gente por lo que están buscando que no tienen ni idea con quién hablaron. ¿Trabajas en una inmobiliaria? No. Anda vos, Wally, dale. No, pero pará. Estoy buscando el lugar. ¿Puede ser que estés laburando con turismo? Sí. ¿Hotelería? ¿Cómo sabe? Sí. ¿Qué? ¡Chicos! Pero pará, no dijo que es rubro hotelería. Hasta ahí, amigo, ya está. Se acabó tu tiempo, ahora sigo yo. pará, ¿pero es eso o no? Pero acaba de ganar Walter, Marina. No, pero dijo que el no rubro. Pero puede ser un montón de cosas. Ya va, ¿qué eres? ¿Eres agente de turismo? Cerca. ¿Cómo? Está cerca. Ah, pero ya va, no es agente de turismo. No es agente. ¿Trabajas vendiendo cruceros? No. ¿Recepcionista? Parecido, pero no. ¡Ay! ¿Qué hace este ser humano? ¿Sos un botones? No, podría ser algún, si fuera de alta estrella, a lo mejor sí, pero no. Ah, mira, le dio gracia encima. Lo que ¿trabajas en un hotel? Sí. O sea, ¿sos de limpieza de un hotel? No. Pero yo dije hotelería. Sí, sí, sí. Para mí el punto es de Walter, pero para quiero saber no, específicamente qué hace. Claro, no es específico. Pará, dime otra frase. ¿Qué frase querés que te diga? ¿Qué otra cosa escuchas en tu laburo? Algo que te pidan, no sé. O algo que tú digas. Me pueden pedir agua caliente para llenar el termo. ¿Sos un recepcionista flexibilizado? Sí. No. ¿Sos un barman? No, pero puedo servir un café. ¿Eres el chef del restaurante? ¿Del hotel? ¿Cómo? ¿El chef del restaurante del hotel? No, pero alguna vez he calentado algunas comidas. ¿Eres el dueño del hotel? ¿Eres el dueño del hotel? Sí, pero ese no es mi trabajo. ¡Bueno, pará! No, es muy complicado, ¿eh? Chicos, ¿qué? Ya va, eres ¿cuál era? Le tenés que sacar la voz. ¿Eres el dueño del hotel o no? Podría serlo. No, me estoy volviendo loca. No, pero tenés muchas funciones lo que pasa, estás ahí... Por eso para mí es el dueño, es el gerente del hotel. No, pero tengo una función específica que... Administrar. ¿Eres el administrador del hotel? Le pasan solamente a esa persona. Administrás Airbnb, hostel, habitaciones. ¿Sos el... A ver, te digo una. A ver. ¿En dónde puedo dejar el auto? ¿Eres el gerente del hotel? No, lo que pasa es que si te digo en el momento que lo hago, van a sacarla de toque. Ya, decinos de qué laburas. A ver. De sereno. Chicos, ¿cómo no sabemos qué es el sereno? O sea, es terrible lo que nos pasó. Soy el sereno del hotel. Veo todo lo que pasa. Chicos, perdimos todos. Peor que el encargado y el portero. Sí, perdimos y todos. Y tengo perdimos historias todos. Que pasan a la noche en el hotel. Claro. El sereno cuida, el sereno vende hospedaje, el sereno te sirve un café. ¿Y eres el sereno te dice dónde decir el auto porque entro a las 7 de la tarde... Es y tremendo. Me voy a las 7 de la mañana. ¿Y eres el hijo del dueño? Exacto. No. ¡Ay, es tremendo, chicos! Sí. Soy el hijo del dueño y a su vez soy el sereno del hotel. Claro. Chicos, perdimos estrepitosamente los tres. Claro, él llamó porque se dio cuenta. Facilísimo, porque todo hotel tiene sereno. Claro, claro. Chicos, acá... que no era un gran hotel, era un hotel de pocas estrellas. Claro. Bueno, mi vida, te mando un beso. Gracias por llamarnos. No, gracias a vos. Gracias. Le damos medio punto a Wally. Ya va, para. Acá en el chat tampoco lo sacó nadie. O sea, era como que complicado. Fue muy confuso. Sí, sí, fue capcioso. Fue muy confuso. Acá dicen los chicos que ganó Walter. Para mí no, porque dijo hotel, pero no dijo sereno. No se dedica a ser sereno. No me digan mala perdedora a mí. Me están diciendo... Bueno, pero le adiviné el rubro y adiviné por eso, que te damos medio punto, Wally. Dale. Ya tenés uno y medio, yo tengo uno. Ani tiene cero. Bueno, medio punto. No sé, vamos. Sigamos. Vamos con el que sigue. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola, Hanna, ¿cómo estás? Bien. Ay, mira. Hanna, como y que hoy justo Miley Cyrus anunció la vuelta. El homenaje a Hanna Montana. Sí, los 20 años de Hanna Montana. Exacto. Mi vida. Sí. ¿Qué te dicen en tu laburo? Me dicen, ¿tenés turno? ¿Haces uñas? Sí. ¡Sí! ¡Chicos, sí! ¡Sí! ¡Fue muy rápido! ¡Haces uñas! A la primera, amiga. Porque siempre necesitamos un turno nosotras. Total, es que te juro que preguntamos, así estamos. Sí, sí, sí. Ay, yo estoy un desastre. Tengo dos uñas menos en este momento. No, desesperada. Ay, mi vida. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu feriado? ¿Tuviste vacaciones o estabas trabajando? No, estuve descansando. ¿Y por qué no tenés voz? ¿Qué pasó? Porque tengo faringitis. Ah, mi cielo. Era mejor que nos hubiese dicho que había salido de fiesta y nos enrostrara en la cara al feriado. ¿Pero qué te llevó a la faringitis? ¿Te estuviste expuesta a qué? ¿Gritaste o por qué sí te enfermaste? No, porque sí, en realidad... empezó mi novio con dolor de garganta, él zafó y caí yo. No jodas, no, estás terrible. Sí. Yo te recomiendo como locutora agüita natural, no fría, sí. Y limón y jengibre, etcétera. Jengibre y todas esas cositas. Bueno, mi amor, gracias por el punto que me acabas de regalar. Te mando un beso. Que te mejores. Tenés turno, fue, te juro. Yo lo pensé. Sí, o sea, si vos no inmediato. Lo decías, sí, lo decía hace yo, uñas, manicura. Hace uñas. Vamos con Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo haces, bien, Lu? Mi amor, contentos. Todos menos Alegro. Walter, que tiene medio punto y está enojado. Este define, estamos vamos, bastante Walter, empatados. Bueno, a ver. Vamos, amigo. El escenario es el siguiente. Walter tiene 1.5, pero si acierta, gana, de todas formas. Obvio. Marina tiene 1, yo tengo 1. ¿Vamos a muerte con este? El que adivina, gana. ¿Estás? Estamos. Perfecto, entonces cuéntanos. ¿Qué se dice en tu laburo? ¿Tiene arreglo? ¿Eres mecánico? No. ¿Chapista? No. Pará, les tiro una pequeña pista. Soy de la Patagonia, soy de Chosmalal, Neuquén. Tiene arreglo en la Patagonia. Exacto. Ay, bendito. Qué raro eso. ¿Arreglas lanchas? No. Pero podría ser. En la otra temporada. Labura con el esquí, con el instructor de esquí. No. No. Puede ser que arregles tablas de surf. No. Te amo, Wally, re específico. Para ver, pero arreglas equipo para sacar la nieve. No. Modista, sastrero. No, muy lejos. Ok, dame otra pista. ¿Qué otra cosa se dice en tu laburo? Ponerle mucha cera. Las de snowboard. ¿Y cómo se llama? Y los adminículos para dejalo. Hacer el deporte. No está convencido. Tiene un nombre, como el mecánico. Tiene un nombre. Como luthier, difícil. Pero sos reparador. Reparador de sí, de artículos de snowboard. Medio punto también, no. Si querés. ¿Sabes medio qué punto. Pasa? Ah, sí, no es claro. Tan específico eso. Para mí ganó Walter igual. Sí, la verdad que sí. Pero como que no estamos llegando a la palabra que vos querés que digamos. ¿Cuál es la palabra, amigo? Esquiman. No, ¡Esquiman! Bueno, un aplauso, sí, pero para Walter. En toda la Patagonia hay un montón, o sea, no hay en Buenos Aires, no hay en Córdoba, no hay en Rosario, pero en la Patagonia es muy común. Fui una sola vez, amigo, no me aprendí eso. No, nunca escuché esa palabra, nunca. Ay, claro. Chicos, volvió a ganar Walter. Bueno, estuviste muy bien, gracias, estuvo difícil. Gracias, Esquiman. Les dejo el chivo de mi taller. Obvio. A Lu Taller. Muy bien. Escúchame, pero tengo preguntas. Sí. ¿Qué hace el Esquiman? Porque no te renta el esquí, sino que te lo repara. Claro, nosotros reparamos cuando pasan por arriba de las piedras y le tenés que parchar la base o le tenés que encerar para que deslice mejor. Okay. O afilar los cantos para que rompa el hielo y ande mejor también. Ah, mirá, esquima. Es un mantenimiento de varias cosas. Mirá vos. ¿Y tenés cera de qué materiales? ¿Cuál es la materia prima de la cera? ¿De dónde viene? Mirá, justo soy el dueño de una cera que fabricamos nosotros que se llama Alu. La cera Alu nuestra está hecha con cera de abeja, a base de cera de abeja. Es una cera ecológica. Por lo general lleva parafina, pero nosotros cambiamos todo eso y hacemos una cera a base de cera de abeja. Vegetal, me encantó. Espectacular, mi vida. Muy bien, Argentina, che. Y a Lu Taller, para que nos sigan y vean un poco lo que hacemos. Dale, espectacular, un abrazo, un aplauso entonces. Bravo, para ustedes. Son unos genios. Gracias, mi amor. Chao, querido. Chicos, esto es terrible. Igual me hace gracia porque Walter entiende el macro. Él sabe que el rubro era el snowboard. No, sí, él era el hotelería. ¿Pero cómo podemos llegar al esquiman? No. Por eso no. Pienso que ganó, porque es imposible el esquiman. No, yo también digo Walter que Nahuel Rojas, hay que hablarlo, Nahuel. Yo pediría ahí el bar, pero fuerte. Yo confío en mi amigo Walter, que es un tipo honesto. ¿Por qué? ¿Porque está la producción al lado, dice? Está al lado de la producción. Mira la que... ¡Mirá la que era Maggie! ¡Corrupción! ¡Mira! ¡Ay, espectacular!

increíbles. Quiero ver Hamlet y quiero ver Zootopia. Sí, yo, ambos. Quiero ver las dos. Sí. El jueves 19 se suman nuevos estrenos, ampliando la oferta con propuestas de terror y comedia. Cada complejo podrá agregar promociones adicionales en formatos premium y también en confitería. Me encantó. Bueno, acuérdense entonces, la fiesta del cine, las entradas a 4,000 pesos sí. no existen. Aprovechen este momento que está buenísimo, que hay un montón de películas que recontra valen la pena. Hay que ir al cine. Acuérdense de no usar el celular en el cine. Ay, por Dios, por favor, te lo pido. No queremos eso. Del 19 al 25 de febrero en todo el país es así esto, es. ¿Eh? Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech auto recargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en renault.com.ar. Gracias, Renault. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Le estaba contando a Marina que la pantalla es demasiado grande. Sí, no, ocupa todo el panel de adelante. Es impresionante. Es entero, no es que se divide para el conductor, la parte del medio, no. Todo. No, la conocimos en la Renault Summer Experience en Cariló y fue tipo, es un sueño. Ah, hermoso, de auto. Hermoso. Así que espectacular. Amigos, en un ratito vamos a hablar de algo que me gusta mucho. En redes sociales a veces pasan cosas que son malísimas y a veces pasan cosas que son chéveres. Sí, es verdad. A veces pasan cosas que son lindas y que nos disparan temas de conversación. Y en este momento hay un trend, una especie de reto viral. Una tendencia. Que invita a la gente como a poner fotos de su infancia. Dice, se dice que puedes conocer la personalidad de una chica viendo fotos de su infancia. Entonces está tipo la chica primero de grande, inmediatamente poner la foto de cuando era chiquita. Ajá. Y es impresionante de verdad ver cómo se refleja nuestra personalidad en la foto de chiquita. Porque hay gente que tú no conoces y te metes en su perfil a verlo, el perfil, y dices, claro, esta fue esa nena. No, completamente. No hay discusión de que fue esa nena. Sí, y es lo que le preguntaste a Seba Weinreich y a todo el equipo de Vuelta y Media cuando hicimos el pase. Porque queríamos saber, y ellos se sentían identificados que sí. O sea, si ven una foto de ellos de chiquitos, dices, ¿sabes qué? Completamente. Sí, soy ese. Y yo también te digo que sí. Sí, total. Yo también. Yo me recontra identifico con mi niña. O sea, si yo me volviera a encontrar con mi niña del pasado, nos daríamos la mano y es como, sí, somos esto. Totalmente. Y aparte, creo que al ser niña, es todo tan inocente que es tu personalidad potenciada. Claro. Porque no estás pensando ni en quedar mal, ni en prejuicios. Nada. Entonces, imagínate, yo, pero chiquitita. Sin filtro. A la enésima potencia. Claro, tal cual, sin ningún tipo de filtro. Entonces yo quiero saber si del otro lado ustedes se reconocen en su niño. Ustedes cuando piensan en su infancia, ¿son esa persona? Porque yo siento que hay gente que capaz cambió un montón, que capaz en el colegio eran introvertidos, eran tímidos y no sé, decidieron hacer como un cambio y ahora son recontra extrovertidos, tienen un grupo de amigos demasiado grande, no les gustaba esa versión. O al contrario, gente que en la adolescencia, en la infancia era muy, muy sacado y en la adultez dijo, ¿sabes qué? Necesito un poco de paz. ¿Quién es ese nene? No lo reconozco. Yo me agoté de eso. O sea, como que quiero que charlemos un poco de eso, ¿no? Como de nuestro reconocimiento en la adolescencia y en la infancia desde la adultez. Me encanta, aparte, ir para ese momento de nuestra vida, ¿no? Y ir para atrás siempre está bueno revisarlo y es divertido, ¿no? Y si quieren charlarlo y mandar la foto de ustedes cuando era chiquito y la vamos viendo mientras charlamos, mejor. Si nos quieren ilustrar, ¿no? Me gusta todavía más. Por favor, mándela. 47. Tienen que hacerse cargo de su pasado. Sí, exactamente. 47756688 y si no puedes mandar tu mensajito al 1168611043. ¿Te reconoces en tu niño de la infancia? Ve mandando tus audios que mientras tanto escuchamos musiquita. ¿Puedo elegir una? Dale. ¿Podemos escuchar a Lenny Kravitz? Ay, me gusta. Sí, claro, haciendo Fly Away. Uy, qué hombre. En Urbana Play 104.3, feliz cumpleaños a la radio más linda de Argentina. 5 años Urbana Play 104.3. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Olvídate de todo. Hola, sí, ¿qué tal? Seguimos en vivo, en Olvídate de todo, hasta las 10 de la noche. Así es. Hace un ratito te contaba que quería que conversáramos con respecto a nuestras versiones de la infancia y la adolescencia, a ver si todos nos seguimos encontrando en esas versiones y reconociendo en esas versiones. Claro, es una linda pregunta para hacer, para ir para atrás, desde dónde venimos, por supuesto. Claro. Entonces está bueno saber si seguimos cumpliendo con esas características de nuestra personalidad de chiquitos, tan puras, no. O claro, o se disiparon por alguna circunstancia de la vida. Claro. También puede pasar. ¿Puede ser que tenemos tu foto para compartir? Yo compartí mi foto, es muy noventosa. La marinita de los 90. Estoy en la casa de mi madre. Ay, como me verán, muchos chico. Colores. O sea, las medias son verdes. Tengo unas guillerminas de cuero sí. marrón. Un pantalón amarillo. Un buzo magenta, sí. se podría decir. Y unos de los teléfonos celulares de aquel entonces que el es como bloque. Una zapatilla completa con una antena dura. No, y unos lentes de sol rojos. Rojo. Ay, no, chicos. Un flequillo mal cortado por mi madre. ¡Muy hermosa Marina de chiquita! Pero bueno, así te imaginas a Marina chiquita. O sea, no hay manera de que tú no seas esa. Un personaje. O claro. Sea, yo le preguntaba a mi mamá, Chema, ¿vos te, qué onda? ¿Cómo era yo de chiquita? Y me decía, no, siempre le decía a tu padre, mirala Marina, mira lo que está haciendo. Mirala. Como que me veían de lejos, se ve que yo haciendo estaba cosas. Sola, monerías haciendo. Era muy así de chiquita y es algo que sigo manteniendo mucho. ¿No tenías más niños contemporáneos a tu alrededor en tu familia? ¿Primos? Sí, primos. Sí, primos. Pero yo soy la más chica. Claro. Mi primo contemporáneo a mí también es el más chico de su familia. Claro. Así que eran más chiquititos. Y me pasaba que veo videos míos de chiquita y hay uno en particular que hay una nena cantando y yo le digo a la nena, vos cantá que yo doy vueltas, dale. Mentira. Entonces, primero, el orden. Tipo, claro. Yo te estoy diciendo lo que tenés que hacer. Sí, sí. O sea, primero es eso. Inmediatamente te estoy dando directrices. Claro, perfecto. Ahí ya me di cuenta que era yo. Después, di las vueltas. O sea, sí. Cumplí con lo de las vueltas porque yo quería como enaltecer lo que ella estaba haciendo. ¡Ay, hermoso! ¿Entendés? Como, claro, yo te bailo alrededor. Yo quiero que vos te luzcas. Claro. ¿Entendés? Y yo te doy vueltas, entonces hacemos un show. ¡Ay, me encanta! Entonces, y eso era yo, así era. Claro, así ¿ves? Así que sí, me eso quiero saber si ustedes se reconocen en esas versiones. Yo de chiquita creo igual que hay un rasgo que fui superando con el tiempo. Era como que yo tenía muchas ganas de hacer todo lo que hago, pero siempre me dio muchísima vergüenza. Ah. Me daba vergüenza de chiquita. Era como que me costaba dos intentos, ¿entendés? No me digas. Y he ido luchando con eso, porque el deseo profundo siempre estuvo, pero de chiquita habían cosas que me daban un poco más de vergüenza. Mirá vos. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí. Es tremendo eso. Cuando ves el cambio de tímida a no tímida. Claro. ¿No? Bueno, trabajás justamente de exponerte. Sí, de no, igual siento que no era timidez. Era más miedo que timidez. Ah, mirá. Claro, era más miedo. No, timidez nunca. Miedo no, uno no se tiene que poner nervioso. Pero se pone nervioso. Miedo a la exposición. A la exposición. Claro, está Daniela del otro lado. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, querida? Bien, hermosa, ¿y tú? Muy bien. A ver, antes de que nos cuentes de tu yo chiquita, quiero que veamos tu foto para ver si nosotros podemos empezar a sacar conclusiones. A verte. ¿Estás? Tenemos la foto. ¡Ay, por Ay, favor! ¡Ay, no, qué dulce! Eres la niña más dulce del mundo. O sea, sos una dulce. Bueno, muchas gracias. Sí, así me decían cuando era muy pequeña, qué linda nena, cosa que a mí en ese momento me agobiaba un poco. Ah, claro. Como no me gusta tanto. Te estamos viendo en la foto una nena con un vestido, ¿puede ser color crema? ¿Crema o amarillo? Sí. Con un suétercito rojo. Abotonado solo el botoncito de arriba, el primero, el del cuello, entonces le cae de una manera. Para que entiendan la ternura. Parece Caperucita Roja. Claro. Tiene un moño en la cabeza, un flequillito, pelo cortito y con la manito que mide 2 centímetros. Sí. Está saludando y con los ojos medio achinados porque le da el sol en la cara. ¿Dónde es esto? Sí, esto es acá en Tandil. Tandil, en te iba a decir. En la provincia de Buenos Aires. Sí. Hermoso. A mí lo que me resulta curioso de la foto es la posición de la mano, además de acordarme todo ese look y que mi madre siempre me tenía así, toda como una muñequita de ahí, qué linda nena. Sí. Me matás. Bueno, ¿te reconoces entonces? Sí. Sí, sí. Era introvertida, como les puse en el mensaje, simpática, amable, educada. Bueno, me da un poco de vergüenza decir todas esas cosas de mí, no, pero se para la mí debo. Está perfecto. Pero se la debo a la educación de mis padres. ¿Viste qué loco que a uno como que también le enseñaron esta prudencia y esta Sí, esta humildad, modestia. De esta modestia de no hablar de las virtudes de uno, y tan bonito que es reconocer todo esto, ¿no? Que sí, que eras una niña educada, que eras una niña dulce. O sea, para mí está perfecto. Mí, y este sí. ejercicio sirve para eso, ¿no? Completo. Porque hablar en positivo de esta nena es un poco menos difícil que hablar del presente. ¿Ves? Tal cual. Es muy Tal loco. Cual, sí. Es un ejercicio Comparto. Precioso, ¿eh? Es un ejercicio re lindo. Hermosa. Y escúchame, y hoy a esta nena, si te encuentras con ella, es como que te reconoce en lo que haces y en cómo vives. Sí, sí, mucho, mucho. Pasé de ser introvertida, no una locura de extroversión, pero sí abrir la boca cuando tengo que hacerlo. Bien. Sí, en eso los valores están intactos, como decía. Claro. Ser simpática, amable, educada, respetuosa. Claro. Empática, va. En toda esa esencia, la misma persona. Exacto. Sí, sí, eso sí. Hermoso. ¿Y a qué te dedicas, Dani? A una evolución. Yo estudié psicología, trabajo como profesora. Y bueno, eso. Tiene que ver con saber escuchar y... Bueno, y con evaluarse, ¿no? Con todo el tiempo estar en constante revisión de uno y lo que le pasa y qué cosas se pueden mejorar. Exacto, en evolución. Sí, sí. Una Hermoso. Mirada introspectiva. Muy lindo. Sí, siempre. Me encantó, Dani, me encantó. Me encantó, Dani, gracias. Te mandamos un beso inmenso. Gracias, chicas. Chao, chao, mi amor. Besito. Me gusta el ejercicio de hablar de ese nene. Y no hace falta que sea todo igual a lo que está diciendo Dani, que se siente igual. No, porque viste como uno a veces escucha y dice, ay, no, yo no me sentía tan así. Claro. Obvio, queremos escuchar variedad de historias y que por ahí si no se sentían... Si o no te se reconoces, ahora, me sirve. Exacto, queremos todo. Hola, Yami, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo Hola. Están? Bien. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, escuchándolas. Qué bueno, mi amor, me alegra mucho. Bueno, te sumas al tren, entonces... Sí. ¿Cómo eras de niña? A ver, ¿tenemos foto o no? Hay foto. Ay, a ver. A ver, ahí nos van a poner la foto y la vamos describiendo. Ay. Ay, ella tenía corona. Esto es una corona. Sí, un cumpleaños mío, creo que 7, 8 años. ¿Quiénes son ellos? Me encanta. ¿Ellos quiénes son? ¿Ellos quiénes son? Mis abuelos maternos. Qué lindo. Ella está, les contamos a la gente. Ella está en una foto en el medio de sus abuelos y tiene una corona rosa en la cabeza por su cumpleaños. No, reina. Yo creo, total. Sí, yo creo que las niñas que de chiquitas en nuestros cumpleaños, en carnaval, usábamos corona. Tenemos un espíritu festivo importantísimo. ¿Estoy en lo correcto, Yami? No. ¿No? Nada que ver. Nada Ay, que ver. Súper reprimida. Súper. ¡Ay, mirá! Te juro, no, o sea, no. Yo de ahora me doy cuenta el poder expresar lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que me interesa. Imagínate que en mi cumpleaños de 15 el color de mi vestido no me gustaba y no dije nada. ¡No lo puedo creer! ¡Claro! Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que justo... Ahora de adulta. Justo esto era lo que estábamos hablando antes, que está buenísimo también encontrar estos casos donde capaz ya no te reconoces más en esa nena. Exacto, exacto. La verdad que lo veo como un progreso porque me reprimía muchísimo por complacer, por no molestar, por no generar incomodidades, ni tampoco oponerme. Entonces era claro, todo el tiempo, complaciente full. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Mirá vos. Bueno, y eso, ¿te pasó algo en la vida para llegar a esto, digamos, a esta claro, nueva o sea, ¿cuándo que tenés? Hiciste ese clic? Creo que en el momento en que empecé a crecer, a irme de mi ciudad, empecé a darme cuenta de, che, yo me tengo que valer por mí misma y tengo que comunicar lo que me pasa, lo que me gusta, lo que no, lo que estoy de acuerdo. Bien. Pero el salir de la raíz de la casa... Creo que eso fue. ¿Dónde Porque estabas? Porque la verdad que lo tenía normalizado. ¿Sí? ¿En qué ciudad estabas que dijiste que te fuiste de tu ciudad? En Zárate, y me fui a vivir a Capital. Ah, en la provincia de Buenos Aires, me fui a vivir a Capital. Gran momento en la vida, claro. Es como que hay que dejar atrás. Claro, vos dejaste atrás un montón de cosas. De ti misma. No solo esa niñita, dejaste, claro, una personalidad. 100%. Muy bien. Qué loco, ¿no? Qué loco pensar en esa necesidad que además llega a un punto donde es más fuerte que uno. Como, sí, yo cual. Necesito quitarme esta mochila que me incomoda un montón. Hasta acá. Sí. Hasta acá sí. De complacer. Ajá. Basta. El poder empezar a comunicarse también genera también otros vínculos con los demás, y bueno, es ahora lo que sigo trabajando aún con la psicóloga. Así que es un trabajo enorme para transformar a esa niña en alguien que sea ella misma. Te felicito. Ay, me encanta. Entonces esa niña hoy te agradecería. Más Obvio. Que reconocerse, como que agradecería ese laburo por dejar esa incomodidad atrás. Muy bien. 100%. Hermoso. Sí. No, me encantó, che. Me encantó, mi vida. Hermosa tu historia. Bueno, chicas, un beso enorme. Beso Otro enorme, para ti. Gracias. Feliz noche, Adiós. Amor. Yami, ahí mira. Teníamos la historia de Yami. Divina, ¿eh? Me encantó. Llamen los varones también. Sí, chicos. Quiero niños que jugaban a la pelota y ahora no juegan claro. a la pelota, no sé. Pero mientras tanto tenemos a Mariví. Hola, Mariví, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Oh, muy bien, ¿y a ti? Con ustedes. Qué linda, ¿todo bien? Todo bien, muy bien, por suerte. Me alegro tanto. ¿Mandaste foto, no? Mandé foto. A verla. Mandé una foto de cuando era chiquitita, en blanco y negro. ¡Ay, qué maravilla, Mariví! Va a denotar la edad, pero no importa. ¡No! ¡Qué fotón! ¡Qué espectacular! ¡Qué arte! ¡Qué retrato! De mi papi, que era fotógrafo. Ah, se nota. Imagínate eso, la época que ahí yo tendría... Aproximadamente calculo que debería tener 4 añitos. Sí, sí, claro, pero fíjate, tenías esa edad y se nota esto de tu papá diciéndote, ponte que te tome una foto. Y ella sí, se pone, mira hacia otro lado, no mira para la cámara, esperando que su papi le termine de tomar la foto. No, sí, es hermosa sí. la foto. Les contamos a los que están escuchando y no viendo, es primerísimo, primer plano, y ella un poquito de costadito, como si fuera una... hay una de esas que parece la foto 4x4 del DNI que estás mirando para sí. como a 45 sí. grados, con un flequillito medio abierto y una sonrisita hermosa. Muy inocente. Y Mariví, ¿qué onda sí. la personalidad de esa nena con tu personalidad de hoy? Igual. Te digo Igual. Sinceramente, sí, impresionante. Yo le contaba a tu Malena. Compañero, el que me atendió, que realmente es increíble ver, porque también lo vi con mis hijos, cómo el informe del jardín te pinta de cuerpo entero, por lo menos en lo que me pasó a mí con mis hijos, claro. en lo personal. Te describen tal cual lo que soy hoy después de tantos años y de lo que elegí como profesión, de cómo me manejé, de lo que me gusta jugar, de lo que me gusta, no sé, ser una persona alegre, comunicativa, que se vincula con mucha gente. Claro. Hago teatro, ¿viste? Tengo lo mismo que me gustaba, era muy inquieta y muy alegre de chica. Qué lindo eso, y me encantó lo que dijiste del informe, del preescolar, del jardín de infantes. ¿Lo has cuando revisado? Te describían y decían, Mariví es una nena con mucha iniciativa, es una nena muy sociable, es una nena... Y empiezan como a describir todo eso, que está buenísimo cuando coincide con lo que uno es de adulto, Qué loco, porque porque también habla de una infancia feliz, ¿no? De una infancia sin presiones. La verdad que tuve una infancia muy feliz, hice mucho deporte, después me dediqué a eso también yo en lo particular. Pero más allá de eso, me describió una de las maestras como pulguita saltona, porque decía que era tan inquieta, pero que prestaba atención, no era que, o sea, que era inquieta. Inquieta porque me movía todo el tiempo, claro. pero no porque estuviera distraída de lo que pasaba, ¿no? No, claro, pero quedarse tan en el mismo lugar por mucho rato era difícil. Era difícil y sigue siendo difícil. Sí. Actualmente claro. sigo moviéndome y sigo siempre, bueno, soy profe de educación física, siempre estuve en el movimiento, en el deporte, me encanta viajar, me encanta, bueno, ahí le envié a los chicos una foto de en una que estoy con el oso, con un oso okay. actual, más actual. Ah, muy bien, ¿tenemos la foto del oso? ¿Qué? Ahí la vamos a, muy bien, perfecto. Que refleja un poco más la de hoy. La de hoy, sí, no, que me encanta jugar, amo jugar, sigo jugando. Qué importante. Me parece que es una de las cosas más importantes en la vida, poder seguir jugando cuando somos adultos. Es así, Mariví, me encantó, me vos, encantó tu historia. Ahí está, ahí la estamos viendo con Winnie Pooh. Ay, me encanta. No, sos... Winnie Pooh gigante, Mariví. La ves abrazando el Winnie Pooh, no, es genial. Y esto que contaba, vos tenés hijos, dijiste... Yo tengo hijos. Entonces, ¿pudiste reflejar un poco lo que te dieron a vos? Me imagino que decís que te dieron mucha libertad para ser quien querías ser en tus hijos. Sí, sí, creo que sí. Siempre hay algo que me agradecen mis hijos, que fue que los formamos mucho en cuanto a ser libres y responsables, ¿no? De las decisiones que cada uno toma. Así que tengo 3 hijos que viajan y que viven afuera. Ah. No todos, pero inquietos, pero, claro, como, pues, que decidieron también andar en el mueve-mueve. En la fruta no cae lejos del árbol, sí, amor. Sí, sí, sí. No, la verdad que no, la verdad que no. Y bueno, pero es lindo también a la vez, a pesar de que uno tenerlos lejos no es lo mejor, porque uno quisiera siempre tenerlos cerquita, como mamá gallina. Claro. Pero de todas maneras, eso también es algo importante. Uy. Saber que crecieron y que se pudieron independizar y que pudieron elegir. Hay un, ¿no? hay un acto de amor importantísimo en darle libertad a los hijos de aventurarse sin culpas. Porque eso es tremendo, ¿no? Y yo siento que eso es algo que tenemos como muy arraigado en la cultura latinoamericana, que todo tiene dos costados, o sea, todos tienen un costado bueno y un costado malo. O sea, yo siento que nosotros, por ejemplo, comparados con sociedades de Europa o de, no sé, de Norteamérica, somos mucho más cálidos, somos más familiares, somos más cercanos con nuestros nexos, pero el lado B de toda esta situación es la culpa que a veces nos da de hacer cosas sin nuestra familia. Uh-huh. Estas ganas que a veces los hijos tienen de aventurarse, de viajar, de ir, pero ¿cómo dejar a mamá? ¿Cómo a mi abuela? ¿Pero cómo los tíos? ¿Pero cómo el hermano? ¿Verdad? Entonces hay un acto de amor muy grande en esto que habla Mariví, de criarlos de manera tal que sientan que son libres de tomar sus decisiones. Que no pasa nada. Y que yo estoy feliz porque sí, ellos lo hagan. No ser un obstáculo. Exacto. No, qué lindo eso. Hermoso, sí, Mariví. Es así. Bueno. Además, Ani debe saber de qué se trata porque ella está lejos de casa. Sí, mi amor, es así. Gracias por tu historia, me encantó. Bueno, me alegro que la haya podido compartir con ustedes, que los escucho todas las noches y son una gran compañía. Oh. Y aparte es un programa que realmente deja mucho en cuanto a valores y en cuanto a sentimientos. Sos un amor. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Mariví. Te mando un beso inmenso. Bueno, chicas, un beso enorme, las quiero. Chao, mi amor. Y nosotras también. Qué bonito, chicos. Qué bonito. Cómo me gusta. Cómo me gusta cuando el programa se pone cariñosito. Se pone deep, de ay, profundo. Ay, súper bonito. Está Daniel del otro lado, por fin. Ay, hola. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Me alegro. Qué bueno, Daniel. Resfriado más, pero bueno. Resfriado en esta época, qué maluco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Llamó a alguien con faringitis, así que no estás solo, hay mucha gente, claro, así, ¿eh? Quédate, sí, tranca. Sí, sí. Dani, ¿te reconoces en tu niño? Y la verdad, hoy en día cambié bastante de lo que cuando era chico. Era muy vergonzoso. ¿Ah, sí? Sí. Ahí estamos viendo la foto de Dani. Mira la foto. ¿Estás serio? Está serio, como que, ¿eh? Medio sorprendido, sí, que te sacaron la foto, medio rubiecito, ¿no? Como un buzo, como de claro. Ahora estoy diferente, en realidad. Y bueno, pero igual está bien esto que estás diciendo, ¿no? Que estás diferente, pero no solamente físicamente, sino también en personalidad. Sí. ¿Y cómo sientes que ocurrió ese cambio para dejar de ser como tan introvertido y salir un poco más para afuera? Y después fue pasando el tiempo, fue pasando los años, cuando empecé a ir más a juntar con gente más grande, cuando terminé secundaria de noche, adulto, digamos. Ahí es como que pude expresarme más, aunque me costaba. Lo peor era cuando iba a la escuela y tenía que pasar al frente. ¡Ay, claro! Dios, qué feo momento. Y tenía que hacerlo sí o sí, porque, viste, cómo es. Porque tocaba hacerlo, claro. Sí, o si no, chao. ¡Ay, me Dios! Bueno, el peor momento es ese. Y hoy sigue sin gustarte, por ejemplo, si hoy empezaras a estudiar otra cosa, pasar al frente y explicar en voz alta, ¿te seguiría dando un poco de vértigo? Sí, un poco sí, pero me lo saqué un poco eso de encima, digamos. Claro. A mí me costaba demasiado. Fíjate que llamó a la radio. Exacto, está hablando en la radio contando su historia. Ya me mandó su foto. Vale. Está hablando en la radio. Me parece que está bastante sanado. Claro. De la exposición. Bastante. Me animé. Muy bien, estuviste. Si Dios quiere, me va todo bien. Voy a empezar a estudiar algo de esto de relacionado con las cámaras, todo eso. No me ¿te gusta? Sí. Y pero escúchame, ¿quisieras estar frente a la cámara o quisieras operar la cámara? No, atrás, no más, tanto no me animo. Hasta ahí. Ah, claro, el camarógrafo. Ahí, bueno, otro paso. Eso, sí, sí. Me gusta, está buenísimo. Es un laburazo hermoso ese, sí. Sí. Sí, es re lindo, siempre quise. Bueno, entonces a meterle eso. Fui pasando etapas, pero bueno, llegué al IDAC, no sé si conocen, donde se aprende también de eso. ¿A dónde llegaste, dijiste? En el IDAC, se llama. Ah, mirá, no lo conozco. Que está en Avellaneda. Ah, bueno, pero genial. Prueba, todo. Sí, estaba por ingresar, pero empezó la pandemia y... Oh. Ay, bueno, hay que retomarlo. Hay que retomarlo, sí, es el momento. Hoy, ¿a qué te dedicas, Daniel? Hoy hago lo que es mantenimiento en general. Bien. Electricidad, todas esas cosas. Me encanta, bueno. Y eso, eso está bueno porque, digamos, ahora socializo mucho con la gente, hablo. Claro. Muchas cosas. Pero me encanta que te abras a la experiencia de ser camarógrafo o lo que sea detrás de escena, hacelo por tu niño, por ese niño que vos decís que era más tímido. Claro. Sí. Para que te mire y se ponga contento. Me encantó. Bueno, Dani, gracias por llamarnos. Gracias, Dani. Hoy es la primera vez que lo escucho a usted y muy buen programa. ¡Ah, sí, bienvenido! Bienvenido, olvídate de todo, Dani. Siempre muchas bienvenido. Gracias. Gracias. Un beso gracias, gigante. Chao, mi amor. Chao, querido. Qué lindo, chicos, ¿cómo explotó el teléfono, eh? Sí. Me gusta tu nombre, Egidio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Un gusto. Un placer. Sí, te escuchamos perfecto, Egidio. ¿Cómo te dicen? Me dicen Pocho, pero me gusta que me digan Egidio Antonio. Egidio Antonio. Egidio Antonio. ¿Y de dónde eres, Egidio Antonio? De Puerto Cabello, Venezuela. ¡Ay, me encanta! Mi abuelo se llamaba Pedro Antonio. Ah. Sí. Ah, por ahí somos tocayos. ¿Hace cuánto vives en Argentina? Sí, tengo 6 años acá. El 2 de febrero cumplí 2 años. Ah. 6 años. 6 años. Un montón ya. Sí. ¿Estás contento? Y sí, estoy re contento acá. Conocí el amor acá. Conociste al amor. Qué pedazo de hombre, por favor. Qué lindo, qué rústico, qué grandote. Escúchame, el amor, ¿es un él, es un ella? No, es ella. Es ella, muy bien. ¿Y es argentina? Por suerte, Sí, argentina, cordobesa. Ah, muy bien, me encanta. Bueno, échame el cuento. ¿Te reconoces en tu niño? Y la verdad, era bastante inocente, tímido, pero bueno, ya con el tiempo me volví bien cara rota. Ah, muy bien, tenemos la foto de Gilio. A ver, quiero verlo. A ver la foto. Ay, no, me encanta. Egidio, me encanta. No, les contamos a la gente. En Venezuela era muy típico que nos llevaran a los niños a tomarnos la foto todos los años a un fotoestudio. Todos los años nos llevaban a un estudio. Esta fotito era de cuando yo me iban a inscribir al colegio. ¡Claro! Esta la ponían en la boleta. En la boleta sí. Me la ponían esta. ¡Ay, no me mata! Claro, nosotros nos llevaban al inicio del año, te llevaban a tomarte la foto para la inscripción de renovación como de escolar. ¡Claro! Y te daban como una cartillita que era donde te pegaban la foto. Exacto. Él tiene una camisita azul con rayitas amarillas, le pusieron su camisita de botones, bien formalito, para que vaya a tomarse su foto. Para mí, él no tiene mucha ganas de sacarse la foto, ¿eh? Para mí, tu mamá te estaba diciendo de atrás de la cámara. Porque sonreí, es que era rara. Claro, me estaban diciendo, ve para acá, pero yo tenía la cabeza viendo para cualquier lado. Sí, sí, sí. De hecho, te digo más, me acuerdo de la persona que me tomó la foto. ¡No! ¿En serio? Sí, te juro, me acuerdo, se llama Juan. Wow. Juan era mi fotógrafo de toda la vida. Y además uno iba siempre al mismo fotoestudio. No me digas. Claro, iba siempre al mismo. Y me acuerdo que ahí alquilaban películas. ¡Todo! Yo iba y podía alquilar las películas en VHS. ¿Y te acuerdas? Y me sacaban las fotos. No, buenísimo. ¿Y te acuerdas cuando empezaron a existir en estos fotoestudios la maquinita para imprimir la foto? Claro, por favor, mira, si no me voy a acordar. Yo me acuerdo, agarraba los rollos. ¿Te acuerdas los rollos de las codas? Claro. Claro, iba todos los jueves con los rollitos de coda y entonces tú veías cuando iba pasando así iban imprimiendo así. Fue como una revolución, porque llegó el momento en donde nosotros íbamos todos los años a sacarnos la foto y tenías que esperar una semana al revelado. ¿Ah? Cuando apareció la máquina de impresión en el momento, increíble. Era la revolución de la fotografía. Me muero. No, me parece espectacular. Bueno, cuéntame, ¿qué decías entonces de tu niño más chiquito? ¿Cómo eras y cómo sos? Exacto. No, mira, yo era demasiado, de verdad era bastante tímido, me gustaba, no sé, era un niño también mucho de mami, ¿viste? Okay, sí, muy pegadito a la mamá. Claro, sí, era un nene de mami, o sea, que siempre andaba, que sí, me cuidaban. Tengo dos hermanas y siempre me cuidaban, tenía primos y me cuidaban. Muy bien, claro. Pero tengo bastantes recuerdos que, viste que nosotros somos muy familiares, ¿sabes? Sí, somos muy mameros. Claro, somos muy mameros. Muy. Y bueno, la verdad, creo que cambié un montón porque, o sea, así como soy, yo no me atrevía antes a hablar por acá ni en pedo, ¿me entiendes? Claro. Estás muy argentinizado y me encanta no ser la única a la que le pasa esto. Bueno, porque tengo 6 años acá y como te digo, mi pareja es de acá de Córdoba Y sé, tú sabes. Y pasa, y pasa. Es así. A mí me pasó exactamente lo mismo, así que ni te preocupes. No, claro, él porque... no solo va a hablar en argentino, sino que va a empezar a decir culiado y va a decir... Eso, no, va a hablar en cordobés. Digo culiado, digo boludo, digo todas estas cuestiones, claro que las digo, claro que sí. No, venezolano, argentino, acordobesado. O sea, claro. Es una cepa distinta, ¿viste? Uy, me encanta. Me encantó. Bueno, así que estás extrovertido ahora. Ahora eres mucho... Ahora soy más extrovertido. De hecho, tengo por ahí una cuentita de TikTok, pero todavía no la he podido desbloquear. Entonces, ya. Él es TikTok, pero escúchame. Y con respecto a lo de ser muy mamero, porque eso es algo que no se nos quita a nosotros los venezolanos. Sigo siendo, pero bastante desprendido un poco. Me he querido, o sea, viste que es bastante difícil desprenderse de ese tipo de cosas porque, bueno, ya uno lo trae como en la sangre. Sí. Pero bueno, viste que acá en Argentina son muy distintos a nosotros y uno como está compartiendo con otra persona que es con distinta cultura, claro. Uno trata también como que de aprender de allí. De adaptarse. Saber que hay cosas buenas. No, yo creo que también agarrar cosas buenas de allí, ¿verdad? Totalmente. Porque si tú te das cuenta, o sea, mitad y mitad, tampoco es que voy a desprenderme todo de mi familia o de mi vieja. Pero sí quisiera esa independencia que tiene acá el argentino, que es re bien, ¿no? Esto que está es más suelto, bien. Que está más suelto. A nosotros nos sorprende. No nosotros... me doy cuenta de eso yo. Sí, amiga, total. Incluso, claro. Por ejemplo, en diciembre, este tema de pasar Año Nuevo con los amigos. Sí. No, sacrilegio. Ah. Claro. Sacrilegio total. O sea, Año Nuevo con la 24 y 31 con la familia. Después de las 12 se puede llegar a evaluar. Claro. Pero a las 12. Claro. De más chicas lo he hecho con amigas y ahora más de grande, que mi mamá está más grande, no. Ahora no. Es como, sí o sí lo paso con mi mamá. Más vale. Y mira, te digo más de esa ropita que ustedes dicen, esa ropita. Sí. Yo me acuerdo que con esa ropita, viste que mi viejo es poeta. ¿Es poeta? Y él hizo un grosso, ¿no? De un bárbaro, bueno. Y él me daba yo competía en las cosas del acto de la bandera, ¿te acuerdas? Obvio que me acuerdo. Que siempre por decir en el colegio agarraban y te decían, bueno, hoy vas a competir el mejor poema, el mejor esto. Y yo me acuerdo, yo me paraba ahí con un miedo al poema ahí. A leer los poemas de tu papá. Pero tengo un diploma que me dieron con esa ropita que tú ves ahí. Me encanta, qué hermosos recuerdos. Qué hermosos. Lograré recuerdos. Penetrar en la espesura de ese bosque sentinela. No era así. No era así. Egidio, me encantó charlar contigo, me encantó revivir nuestras infancias. Muy lindo. Así que gracias por llamarnos. Bueno, chao, que tengan buenas noches. Beso, mi amor, y saludos a tu cordobesa. Chao, cuídense. Chao. Bueno, aquí está, acá está. Mándale besos. Beso. Dale, chao, mi amor. Ay, qué bonito, chicos. Estaba mientras Egidio hablaba, estaba tratando de encontrar mi foto. ¿Tu foto? En el fotoestudio, porque la que yo tengo es la del fotoestudio, tal cual como la de él. Y es muy graciosa mi foto, porque tengo dos. Son dos fotos que la sacaron, no lo estaría encontrando. Pero en las fotos es muy gracioso, porque en la primera foto... salgo como con una carita triste. No. Y en la siguiente foto salgo así, como un conejo. Ay, porque, ¿qué pasa? Mi mamá me estaba... Yo soy pro dientes. Haciendo morisqueta, como no, ¿qué? En la primera mi mamá me dijo, menos dientes. No. Yo soy tu mamá, me llamo Scarlett Teresa. Y me puse re triste, entonces luego... Y no sé, pues me dice, bueno, no, mostrá tus dientes. Y salgo como un conejo, necesito encontrarla y mostrarla porque es espectacular. Necesito el contraste. Que la busque, por favor, necesito verla. Pero era eso, nosotros nos llevaban al fotoestudio, entonces el tema de pararse ahí, posar y toda la cosa lo vas aprendiendo de chiquitico. Ah, claro. No, me mata. Qué lindas historias, cuántas infancias tan ¿Cuántas distintas, infancias? ¿Eh? Cuántas infancias, cuántas historias. Me encanta que ustedes se prendan absolutamente a todo lo que nosotros ofrecemos en proponemos, este programa, ¿no? Y aparte es re lindo también tener presente a ese niño. Como un mensaje final, quizá podemos decir eso. Sí, ¿no? Mantenerlo presente, porque a veces uno sigue en la vorágine de la vida, creciendo, yendo para adelante con las responsabilidades, con las cosas de la vida de adulto, ¿no? Y se olvida de ese niño o niña. Así que a tener siempre presente y seguir jugando y descubriendo cosas. Y darle también, ¿no? Hacer las cosas o para reconocerlo o para aportarle todas esas cosas que quiso de chiquito y no tuvo. Venga. Como que sirva un poco de motor. Me gusta. Hermoso, amigos. Vamos a una tanda y regresamos con más de Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. @ Urbana Play FM. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed que me da! ¡Brahma!

¿En dónde? En Urbana Play. Sí, claro. Esas somos. ¿Dónde? En Urbana Play. Sí, amigos, claro que sí. Son las 9 de la noche con... ¡Marina! Estabas completamente en una y yo te estaba dejando sola mandando mi foto de la estrella de Belén. Vos hablás que yo doy vuelta. ¡Dale! Si no vienen a YouTube, se pierden un programa aparte, chicos. Es así. Oh. Amigos, vamos a hablar este martes de estafados. Y quiero empezarlo con una estafa que hace poco me di cuenta que yo también fui parte de esa situación. Bien. Porque este es terrible. Hay una estafa, esto no es una estafa, no, es una situación más delicada, es una situación mucho más complicada. Hay una argentina que está en Brasil, privada de su libertad, por hacer gestos racistas contra una persona. De esa situación. Claro, para hacer gestos racistas contra una persona de un bar. Bien. Esto se hizo viral, toda la cuestión, no sé qué, sabes, una noticia importante. Y cuando empiezan a darse a conocer más detalles, nos enteramos, yo y mi grupo de amigas, que esto le ocurre en un lugar donde nosotras también fuimos estafadas. Ok, porque claro, todos vimos el gesto que estaba haciendo, pero no sabíamos de dónde venía el gesto. No lo estamos justificando para nada, obviamente. No, para nada, en lo absoluto. Estamos entendiendo qué la llevó a hacer ese gesto, nada más. Entendemos, bueno, y de hecho hay como archivos que muestran donde en la cámara, del otro costado de la cámara, donde ella también recibe como gestos del otro lado. Es verdad, sí. La cuestión es que ella estaba saliendo de este bar y... ella se siente estafada junto a sus amigas o amigas que estaban ahí, les cobraron de más, empieza a discutir con la persona del bar le hace una seña grosera, ella le responde con una peor. Con eso. Ese es el hecho en sí. Sí. ¿Qué pasa? En este lugar, que se llama Barcín, tú vas y te ponen una pulsera. Y con esa pulsera van y te cargan, supuestamente, los tragos que tú vas pidiendo en la barra. Hay algo muy bueno de este lugar y es que funciona todo muy rápido. Okay. Tú vas, pides trago, te cargan. Vas, pides trago, te cargan. Vas, pides trago, te cargan. O sea, es como muy rápido y muy ágil. Todo con una pulsera como si fuera uno de los festivales. Exactamente. Que no usas el cash. Exactamente. Cashless. Cashless. Cuando te estás yendo del bar, tienes que poner tu pulserita y pagar todo lo que esa pulsera dice que tú debes. ¿Qué pasa? A altas horas de la noche, la gente está ahí con muchos tragos encima. Y cuando te dan la cuenta, no tienes manera de corroborar que... un gasto corresponde con el otro. Que tú bebiste todo eso que te están poniendo en la pulsera. Oh, gosh. Y dices, bueno, pará, pero yo no bebí tanto. Y empiezas a sacar la cuenta y decir, no puede ser. A mí esta la viví yo en mi despedida de soltera. Ah, ¿te pasó? Esto lo viví yo en carne propia, en mi propia despedida de soltera. Fuimos a este lugar y en mi grupo de amigas tenemos un meme famoso en nuestro grupo donde una de las chicas pone el brazo y dice, bueno, sacame la sangre. Sacame la pulsera. Claro, sacame la pulsera y sacame la sangre. Porque estoy dejando la vida. ¿Qué más? Acá en este bar. Claro, pasa que estabas, a ver, uno se pone alegre tomando. Exacto, estás hippie happy ahí con tus amigas. Estás ahí, despedida soltera. Y se aprovechan un poco de eso. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a ver comentarios, resulta que no fuimos solo nosotras, ni solamente esta chica que está privada de su libertad. Hay un montón de gente. Ah, no, es un modus operandi. Es un modus operandi de este lugar que te estafan de esa manera. Wow. También uno bien irresponsable, ¿no? De no estar sacando bien la cuenta, de no llevar tu cuenta, de no pedir. Estás de vacaciones, no pedir siempre tu. Porque como te lo están poniendo en la pulsera. No pides el ticket. Ese es el problema. Claro, el problema es ese, que como te están cargando algo a la pulsera y tú no lo estás pagando todavía, no pides el ticket, no pides el papelito. Y dices, bueno, total, la información está acá adentro. No. No, chicos, no. Es terrible. Terrible, te sentiste estafada. No, fui estafada. Te sentiste, no, te estafaron. Exacto, yo y un montón de gente ahí en ese lugar, en ese bar. En Río de Janeiro. Claro. Y hoy, que es martes, vamos a hablar de estas estafas y más. Si tú del otro lado fuiste estafado, fuiste estafada, la idea es que lo cuentes, así como estoy contando yo la mía, para que a la gente no le vuelva a pasar. A mí me pasó en Brasil algo también. Me lo rememoraste, no me quiero ensañar con... pero no, amamos Brasil, ¿eh? Obvio. Yo vengo de Brasil y estoy absolutamente enamorada. Fascinada con Brasil, con su gente, con todo. Divino. Esto te puede pasar en un local en Brasil, te puede pasar en un local en Palermo, te puede pasar en un local en Caracas. Pero o sea. Y aparte se dan cuenta que somos turistas, por ahí es eso también. Me pasó con un Udify que me subí y yo estaba un poco distraída. Me bajé del auto y no cerró el viaje. ¡Ah! Me cobró más reales de lo que me debería haber cobrado. Devuélveme mis reales. Mal. Y después me pasó que otro Udify, o sea, me pasó dos veces, otro Udify también, llegó con el auto y se fue. Y dijo que me había pasado a buscar y me lo cobró. Ay, arrancó el viaje sin ti. Desde ese momento tengo el código de cuando entras al auto. Que le pasas un código. Para que no me los puedan volver a hacer, para que sí o sí, si una persona inicia un viaje mío, ten que es conmigo adentro, porque conmigo si no, adentro. Claro. Y desde ese momento, ahí, desde Brasil. Ok. Se muere de risa ella. Y bueno, cosas. Pero uno aprende. 21. Paren. Y 21, chicos. Mirá, ¿danzamos la 21-21? Eu vou dançar. Eu vou dançar la 21-21. ¿Qué puedo eu saber? ¿Qué puedo eu saber? No sé ni de lo que estamos hablando. Vamos a respirar profundo. Vamos a mandar todo el aire a la panza. Y vamos a pedir el deseo de dejar de ser estafados. Estamos hartos. Basta. Tenemos un bolsillo frágil. Por favor. Un laburo intenso. Horas trabajando. Ahorros que requirieron muchos años. No. Para estar de vacaciones y pasarla mal. Me vean la cara. Para que te estafen. No. Para que llegues a la puerta del condominio y el departamento no exista. ¿Qué? Para que hayas rentado un auto. No. Y te cobraron como que si lo estrellaste. Que no te pase. Que no la vivas. Es nuestro deseo esta noche. No, viste que ya no tenemos más Genkidama. Sí, vi, la semana pasada. Necesito tu ayuda. Bueno. Necesito encontrar otra cosa. Ah. Y nadie me ayuda. Bueno, déjame buscar en mi casa. Eres tan frikes como yo. Bueno, yo te juro que te voy a ayudar. Por favor. Sí, amiga. Necesito el sustituto. Pero dale, pero claro que sí. Conchale. ¿Qué? Ah, muy bien. Escuchamos más canciones en Olvídate de Todo, este es Rollo de Otis, siendo Car, artista Lollapalooza, Urbana Play Radio Oficial. Couldn't have you on my doorstep. I wouldn't wanna waste your time. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but we know it's gotta change sometime. You know I love the taste of your water, but I think it's time to say goodbye. Yeah, I'll meet you in the car on the corner, but you're never gonna change my mind. You know I wanna stay, but you gotta leave it, cause it don't feel right this time, alright. Thank you. Olvídate de todo. Sí, sí, sí, sí, sí, claro que sí. 9 de la noche, 25 minutos. ¿De qué estábamos hablando, Marina? Estafado. Ay, sí, estafas. Hey. ¿Te estaba spoileando a Marina? El videoclip de mi nueva canción. Ay, chicos, no entienden lo que se viene, ¿eh? Es muy hermoso. Es muy increíble. Es qué muy imágenes. ¿Viste? No me la vi venir, pero hoy me mostró el video. Sí, le estoy mostrando el video. Se estrena el jueves. Hoy voy a publicar todo en mi Para hoy Instagram. Es martes. Pasado claro. mañana se estrena. Pasado mañana. Ah. Claro, pasado mañana se estrena. ¿Publicaste el nombre? No, lo dije ayer en Multimedia. Ah, Puente de Arena se llama la bien, canción. Bien, Puente de Arena. Y hoy a la noche voy a terminar de editar el video para mostrarles ya como el universo interno de la canción. Para que entiendan como por dónde viene. Y podemos saber, bueno, yo ya sé, pero para la gente que está esperándolo. Sí. Género, o sea... ¿Es merengue dominicano? ¡Ah! No es una balada. No, es un merengue bailable, se viene un EP de canciones bailables. ¿Es movidito? Sí, es muy feliz, es una celebración. Es una celebración. Exactamente. Qué bello, qué bello. Pero bueno, estafados, amigos. Cerramos nuestro pop-up. Sí. Acá, y recibimos a Nadia. Hola, Nadia, ¿cómo estás? Nadia. Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, mi amor, ¿y tú? Aquí estoy, más o menos, porque voy a empezar a trabajar mañana, se terminan mis vacaciones, así que... Ay, ¿cuánto tiempo de vacaciones tuviste? Soy docente, así que desde diciembre. Ay, claro, es peor, ¿verdad? Tener vacaciones tan largas, o sea, ya cuando se acaban, es muy doloroso. Uno se acostumbra. Ay, sí, desastroso, claro. Dice. Me encantó el adjetivo. Sí. Qué dolor, qué dolor. Dentro de mí vienen dos mujeres, una muy emprendedora y otra que quiere que la mantenga el marido. Que gane Exacto, la mejor. Igualmente. Es verdad. Que gane la mejor. Sí, total. Fíjense, chicas, cómo hacen. Sí. Bueno, mi vida, ¿y te estafaron? Sí. Bueno, les conté, a las chicas les conté recién lo que me pasó en vacaciones. Yo también me fui a Brasil, me fui al norte. Y bueno... Más o menos manejo bien el portugués. Ok, menina. Fala portugués, menina. ¿Cómo es que bueno, fala? ¿Puedes falar un poco? Yo me acercaba y les decía... Y les decía, ¿cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? Y le hacía la seña así como sol, de Argentina. Parasol, claro, ¿viste? Y bueno, más o menos me decían un precio. Y atrás venía mi novio. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto? ¡Ay, yo! Porque claro, al toque cambiaban de precio. ¡No! ¡Ay, tremendo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, pero ¿de verdad lo escuchaste cambiar el precio? Sí, sí, sí, sí. Más que nada cuando hablabas en español te decían otra cosa. Con los milos pasaba lo mismo. Ay, yo no claro. puedo estar a la defensiva todo el tiempo, chicos, o sea, de verdad. Es terrible. Tengo que estar pensando en lo que me estás diciendo, que no es de verdad, Ay, que yo sí, te tengo es que horrible. Regatear. Es terrible, sobre todo, no sé si te pasó también, a mí me pasó que tengo una amiga que es fanática de regatear. Ella le encanta pelear precios. Yo no lo sé hacer, chicos, a mí me da vergüenza. Yo siento que le estoy faltando el respeto a la otra gente. Claro, si vos me decís que sale eso, tu laburo sale eso. Y entonces yo iba a comprarme un bikini a la orilla de la playa. Y me dicen, 90. Y saltaba mi amiga y decía, no, 70. 70. Y yo, me voy a morir. Muy caro, 70. Y la señora decía, no, 90. Y mi amiga decía, bueno, nos vamos. Y yo, ¿cómo nos vamos? Yo lo quiero. Pero si me enamoré de ese bikini. Óyeme, y en sí, este... Sí, eso igual. A mí me pasó, yo fui a un pueblito, a Maragogi. Sí. Y ahí estaba todo 120. 120. Y después me quería matar porque en Maceió estaba todo más barato, oh, 50, no. te decía. Y tú no... Así que si van a Maragogi, no compren bikinis y recuerdos, compren en Maceió. Compren en Maceió, me gusta. Escúchame, ¿y fuiste estafada entonces en esta vuelta de hablarles en portugués y después tu novio en español? Sí. Así que para la próxima, si alguna vez vuelvo a Brasil... Voy a hacer que haga un cursito o algo y yo también, así no nos estafan. No, un cursito del idioma. Tenemos que o hacer un cursito de regateo, ojo. Igual si tienen amigos brasileños, díganle seguido muito. Es una palabra sencilla, pero para ellos significa mucho. Claro. No, sos terrible. Charam. Tutun. No, díganle muito. Hoy está encendida. Increíble. Bueno, mi vida, me encantó escucharte. Bien, igualmente. Chicas, ¿puedo pasar un...? Puedes, reina. ¿Cómo no? Bien. Aparte de ser maestro, tengo un emprendimiento con mi pareja, claro, exacto, que hacemos comederos y rampas para mascotas. Ah, me para encanta. Perros y gatos. ¿Cuál es en tu altura. Cuenta? Así que Pet Friendly, así como es Pet Friendly, CR. Ok. 20. 20, Pet Friendly CR 20. Muy bien. Espectacular. Me encantó. Gracias, querida. Beso, mi amor. Muchas gracias. Te mandamos un beso. Muy obrigado. Claro, ¿viste? Claro. Estoy pensando en la gente que compra algo y que te llega otra cosa que no es lo que compraste. Ah, lo que, sí. Lo que me llegó. Claro, con Diego hablábamos de los tamaños. Que hay que chequear. Eso no, en realidad no es una estafa, pero digo... Sí. Se aprovechan la de que no se entiende. La aspiradora que pedí, la aspiradorcita que me llegó. No me estás explicando bien que es un tamaño de juguete. Que es pocket, claro. Que es de bolsillo. Claro. Sí, y después te sale más devolverlo, es un lío, ¿viste? Chicos, ¿ustedes devuelven cosas? Yo soy lo peor. A mí me llega mal una compra. Me aburrí. Y la perdí. No, chau. Y la perdí, chicos. Yo no voy a ir al correo a empacarlo para devolverlo. No, no lo voy a hacer. Acá dice Joaquín. Joaquín dice, es un toque. Situación. Claro, no, Joaquín dice, es un toque y te lo cambian gratis. Nunca en la vida pude devolver nada. Sigo teniendo un suéter que le queda pequeño a Pepper empaquetado. Si alguien quiere un suétercito de perro, lo dono. ¡Ay! Puede ser para Chiche. O capaz le queda muy grande a Chiche. Tengo que traerle un suétercito para el invierno. Ay, sí, puede ser. ¿Quién está del otro lado? Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, sí. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Estás ahí? Todo bien, harto de eso, ¿no? De que te digan así. Fastidiadísimo. Y puede que canse un poco, pero... No me pasa, Chicho. Bueno, re respetuoso, bueno. Reíste, claro. Darín, reíste, Darín. Es preferible reírse que llorar de eso, porque si no... Vale. Es muy naif, es naif. Ay, mi vida, ¿qué onda? ¿Fuiste estafado? Le pasó a un amigo en un viaje, estábamos juntos, en Brasil también, precisamente. Ay, no, pobre Brasil. Chicos. No estamos en contra de Brasil, queremos decirlo. No, chicos, yo quiero volver, necesito. No. Amamos Brasil. Lo gracioso es que esta fue una estafa chiquita, de medio un chascardillo, pero se la comió igual. Porque fuimos seis, y bueno, la típica, se van todos al agua, uno no se va a quedar, así que se quedan dos cuidando las cosas. Me quedé yo con él, y apareció un muchacho con una bandeja vendiendo caipiriña. Ok. Y nos ofreció. Le dijimos que no, obviamente insistía. Y este ni se gastó en aprender español, como tomá para que prueban. No, la agarré y le tiró a mi amigo, le dijo, tomá para experimentar, le dijo. Ah. El otro me mira y me dice, ¿qué? Y yo, no es muy difícil experimentar, pues para claro. que pruebe, le digo, para que pruebe, le digo. Y el otro agarró, viste, se cansó de que le insiste y agarró y bueno, probó. Cuando probó, le dijo, sí, muy gracias, muy rica, pero no, gracias. Claro. Y el otro le dijo, no, ya la probaste, ahora la tenés que comprarle. No. Para experimentar. Para enganchar. No. Claro, y el otro probó y lo enganchó. Y no. Se medio como que empezaron a discutir un poquito ahí. Y el otro me miraba y se la agarró conmigo. Me dice, vos sos un boludo, ¿para que me decís? Disculpame, vos me preguntaste quién te dijo. Yo para te traduje lo que te dijo. El boludo que probó fuiste vos, le digo. Pero es que no, bueno, tiene sentido que te den una para experimentar. Adentro. Claro. ¿Y le tuvo que pagar? Chile, en ese momento le facturó las dos caipiriñas por 15 reales. No, estaba barata. No, pero fue esto, mira, no te miento, me acordé, se cerró todo porque me saltó en Google Fotos, me saltó el recuerdo de que hoy hace exactamente 10 años me estaba yendo a Brasil. Ah, a ese día. Entonces te recontrarrobaron. O sea, claro, hace 10 digo, años era carísima. Sí, por eso te digo. Y es el día de hoy que ahí en la playa. Tu amigo te sigue reclamando esto. Se acuerda y me dice, vos sos un gil. Y yo no, le digo, yo te traduje. Para experimentar. Boludo, me mata que pasa. Vos reíste, pero esa palabra se la sigo diciendo. Eres y me mira la cara. Decíselo con otra cosa. Dale, experimentale. Más vale, claro. Come algo, tipo, no, experimentá, dale. Escuchame, pasale un mate y decirle, toma para experimentar. Claro. No, me lo va a tirar por la cabeza cuando me va a caliente. Se peleaba con el amigo. Es que el tema de las vacaciones es ese, y además hay múltiples personalidades, o sea, como yo que no me voy a poner a pelear, a mí me da para experimentar y experimento y pago. ¿Y qué pago el dos? Ya está, ¿cuánto querés? ¿Qué querés? Ya, aparte, me parece que fue la primera tarde o la segunda tarde de los 12 días que estuvimos ahí, o sea, ya está, ya fuiste. Que uno se relaja, es lo que pasa en las vacaciones, ¿viste? Por eso el turista es tan arrebatado en todos los países. Nos ven la cara de turista, imagínate. Sí. Juan Carlos, me encantó tu historia. Bueno, Juan Carlos, gracias. Te mandamos un beso. Chao, mi querido. Que sigan bien. Vos también. Ay, chicos, fantástico el experimentar, ¿eh? Hay que estar atento. Sí, igual. Yo siento que el turista puede llegar a ser muy pesado. No estoy justificando que te estafen, ¿no? En lo absoluto. Pero díganme que uno siendo turista no es un fastidioso a los lugares a los que va. O sea, vas a un lugar, no hablas mi idioma, tengo que esforzarme porque entiendas, no te preocupas ni siquiera por aprender un par de palabritas para llegar aquí y hacerme el trabajo más fácil. Sí. Se emborrachan rápido, están con los amigos gritando todo el tiempo. Nosotros estuvimos... Poco. Claro. Estás en mi lugar, en mi Tuvimos todo el viaje gritando ciudad. Pipoca, ¿entendés? Claro. Pipoca. O sea, sí, sin ¿Qué parar. ¿Qué es eso? Ni idea. ¿Ah? Que son pochoclos, pero solo decíamos pipoca y gritábamos pipoca. Pipoca, en todos lados. Pipoca. Y estás, o sea, un grupo de 9 idiotas ¿Cómo? Gritando pipoca. Muy boludo. Muy idiotas. Pipoca. ¿No? Obvio que te van a estafar. Qué ganas de estafarte, la verdad. ¿Qué ganas de estafarte? Me diste ganas de estafarte. No te voy a mentir, amiga. Somos estafables. Sí, El turista es re estafable. Así que hay que tratar de cuidarse para que no nos pase. Quédense con nosotros hasta las 10 de la noche. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @ Urbana Play FM. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch, nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto, de cualquier duda consulta a su médico farmacéutico. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metida, pero no en la axila. Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo. O sea que me lo puedo poner en los pies. Sí. ¿Y en el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Probalo. Decile chau al mal olor. Hola al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sancor Salud presenta Festival Buena Vibra. Este 21 de febrero en Ciudad Universitaria viví una experiencia única con lo mejor de la música nacional. Wow. El Cuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi y muchos más. Conseguí tus entradas en venti.com.ar. 15% de descuento o en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Naranja X. Bases y condiciones en naranjax.com/entretenimiento. Si tus noches de verano suenan así... Abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. Cervecería y Mantería Quilmes, Saica, Ejea, Avenida Libertador 7208, piso 26, Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Claro que sí, amigos. Seguimos aquí en Olvídate de todo y tengo una pregunta. Tengo una duda. A ver. ¿El amor se construye o se siente desde el día uno? Se siente desde el día uno. Pregunta siguiente. ¿Qué? ¿Qué? No hacíamos programa de radio. No ahondaba, ¿viste? Claro. Siguiente pregunta. Sí, claro. No ¿qué quiero más? Hablar del tema. ¿No? ¿Tú qué crees? No, respondí rápido, pero en realidad se construye. O sea, sí. Si bien hay una sensación desde el primer día de como una chispa que sucede, que es mágica, que no la podés explicar, me ha pasado así. Después se construye porque empezás a conocer más al otro y cada vez te empieza a gustar más. Entonces esa construcción termina claro. creando el amor más completo, digamos. Y además, para mí, yo creo que esos flechazos del primer día son la excepción, o sea, no es la mayoría de las relaciones exitosas que todas empezaron con un no, es verdad. Con un gusto a primera vista y la realidad es que no, hay un montón de gente que construyó un vínculo con el tiempo, que se conocían a través de amigos. O que eran amigos también y el vínculo fue evolucionando. Entonces para mí, en su mayoría se construye. puede existir desde el primer día, sí, pero para mí en su mayoría se construye. Igualmente queremos saber la opinión de ustedes, no la nuestra. Obvio. Así que les preguntamos, ¿el amor se construye o se siente desde el primer día? ¿Qué onda? Manden mensajito, 1168611043. Acá está la que puedo saber EU de esta situación, ¿no? ¿Qué puedo saber EU? Claro. ¿Qué puedo saber EU de esa situación? Claro, claro. Claro. La verdad que no tengo mucho ejemplo más que decirte. Sí. Pero no, sí, a mí me ha pasado esto que te digo de la chispa, ¿viste? Sí. Entonces medio que me pasa que espero que me pase eso en algún punto porque me conozco. Ah, entonces a ti te gusta el flechazo. Y si no me pasó, no me va a pasar. Ya. Mira, ¿cómo que no? No, con alguien que ya conozco, ponele. Ah, no, ¿tú crees que, o sea, como que si ya no me gustaste de entrada, no me vas a gustar? Exacto. Mira. Sí, me pasa eso. Claro. 1168-61-1043, queremos sus audios y queremos sus llamados al 4775-6688. Sí, a mí también me pasa que yo hoy en mi relación, a mí me pasó. La eso. Chispa. Sí, sí, o sea, que no es un amor a primera vista, es que te gusta la persona. Total, es como que te impacta y decís, como, ay, ¿quién es este? Ay, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Claro, de entrada. Eso. Solo me interesa que me pase eso, no algo tan mágico, sino como el impacto de decir, opa. Conozco igual. Hola, ¿qué tal? Conozco dentro de mi grupo relaciones que empezaron de otra manera. Obvio, yo también. Y es precioso, o sea, ir viendo cómo van cambiando los vínculos, cómo vas haciendo un esfuerzo para entender el lenguaje del amor de otra persona. Total. Hace un tiempo hablamos de eso aquí en Olvídate de Todo, de los amores que se laburan. Hablamos de eso. Yo, a mí me invitó una artista colombiana que se llama Marea a escribir una canción para ella. Escribimos una canción que habla de eso, que habla de entender el lenguaje del otro. Y en la canción lo graficábamos como... me siento a estudiar para ver cómo entenderte. Uh-huh. Porque te quiero entender voluntariamente. Porque no es que me pasó de entrada y de movida. Obvio. Como que eres una persona que me interesa tanto conocer que me voy a tomar el trabajo de entender tu lenguaje. Yo siento que eso a mucha gente le ha pasado. ¿Pero qué piensan? ¿Qué piensa Ray? Hola, Ray, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Mi vida, ¿es Ray de Raiza o de qué? De Raimel. De Raimel, me gusta. Muy buen nombre, che. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Todo bien, todo tranqui. Preparándome para trabajar mañana. Ah, estamos en esa, ¿viste? Fin de largo, ¿viste? Claro, durísimo. ¿En qué trabajas? En una empresa de tecnología, creando contenido. Muy bien. Muy bien. Un trabajo muy de la actualidad, mira. Ray, ¿y tú qué piensas? ¿Se construye o se siente desde el día uno? Yo pienso que es algo que se construye porque también pasa que... Más allá de que al principio haya un flechazo o no, tiene que haber como una parte donde esa idealización de al principio, como esa idea que nos hacemos de la persona, va tomando y bajando a tierra y convirtiéndose en lo que es realidad. Y por eso siento que se construye, porque vamos uniendo como esos pedacitos que vamos conociendo. Claro, los de verdad, ¿no? Porque yo siento que todos jugamos como un poco al juego de las máscaras al principio, y cuando hablo siempre del juego de las máscaras hay gente que como que dice, ¡ay, no! Y la realidad es que todos, cuando estamos conociéndonos, tenemos un poco nuestro mejor traje. Obvio. Estás queriendo conquistar gustar al otro. Estás queriendo gustar. Claro, sí, porque hay máscaras yo siento que hay dos máscaras, la que le damos al otro y la que nos ponemos como a nosotros mismos, para gustar de alguna forma. Claro. Entonces hay como algo que se tiene que ir rompiendo de alguna forma y se tiene que ir destrabando para poder conectar con lo real. Bueno, hay una cosa que se llama la curva del proceso grupal, que en dinámica social habla de pasar R1, R2 y R3, y en R3 es donde se caen las máscaras. Como la curva del proceso grupal, donde se define si vas a construir un vínculo más duradero o si va a ser un vínculo de transición a otra cosa. No me digas. Claro. Mirá. Entonces se caen esas máscaras y cuando se caen... Ah, te quiero ver. Empieza la construcción. Claro. Ahí es donde es un chongo o es una pareja. Ok. Es como, sí, bueno, exacto. Vamos a empezar a construir o no. Si se ve si se pasa la siguiente etapa o no. Exactamente. ¿Estás en pareja, Ray? No. Estamos entonces esperando esa construcción. Claro. Me encanta, mi vida. Gracias por llamarnos y que tengas un gran día de laburo mañana. Gracias. Hasta luego. Chao, un besote. Chao, preciosa. Amigos, estamos hablando si el amor se construye o se siente desde el primer día. Y tenemos a Silvina. Muchas mujeres hoy. Me gustó este programa. ¿Viste? Girl Power. Era Sil. Sí, era ODTFM. Hola, Sil, ¿cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo les va? Buenas. ¿Bien, vos? Bien. A ver, contanos qué pensás de este tópico pasó, que lanzamos. No, se construye, chicas, se construye. Se construye. Estamos de acuerdo. Yo conocí a mi marido cuando él tenía 20 y yo 25 de vacaciones en Brasil. Mira, más chico él. Brasil. ¿Y cómo fue eso? ¿Viste? Mira. Y nada, y yo dije, no, este chico no es para mí. Es chiquito. Es chiquito y no, y es un amor de verano y ya va a pasar. Ajá. Y bueno, y el 20 cumplimos 32 años juntos. No, maravilloso. ¿Para que me spoileaste el final? No, no. Necesito saber un poco más de este chisme. Háblame de construcción. A ver. Claro, ¿qué onda? ¿Se conocieron? ¿Tuviste como este amorío de verano? ¿Y esto tuvo como una pausa en el medio o desde Brasil en adelante no se separaron? ¿Cómo fue? No, no. El problema es que el muchacho estaba de novio. Entonces, claro. Para mí era un amor de verano. Sí. Pero cuando llegamos a Argentina, a los 10 días dejó a su novia. Ok. Y bueno, y acá estamos. ¡Epa! Ah, y ahí dijiste, no es tan chiquito, es un hombre determinado. No era tan es muy determinado. Mirá. Tiene las cosas muy muy claras. Él me prometió que a los 30 nos íbamos a vivir juntos y a los 30 míos nos fuimos a vivir juntos. No. Me prometió que iba a conocer Italia y para mis 50 me regaló un viaje a Italia. Me dijo que para sus 50 él quería venirse a vivir a Córdoba y a sus 50 nos vinimos a vivir a Córdoba. Así que... ¡Qué tipazo! Bueno, ¡qué tipazo! Contame los momentos en los que flaquea la relación, que no sé, hay alguna discusión, son cosas cotidianas. ¿Alguna diferencia entre ustedes y sus personalidades? ¿Cómo hacen para sobrepasar esos momentos? Yo les puedo decir que no nos pasa eso. No, no. Somos una pareja muy, muy rara. Son raros. Y muy especial. Todo el mundo nos dice eso. Trabajamos durante muchos años juntos en un lavadero de ropa. Teníamos un lavadero, así que eran 24/7. Claro. No tenemos chicos. Capaz esa es la clave. Y yo creo que sí. ¿Para camas separadas o cama matrimonial? No, camas juntitos. Eso para mí no. Sí, yo la verdad que estoy muy muy en consonancia. Claro. Che, y entonces estás derretida con él todavía, tu marido, lo amás, lo ves y estás enamorada. Sí, es lo más. Qué bien. No, me encanta la historia de Silvina, me encanta. Desde los 25 años sintiéndote así, ¿quién pudiera? Además, viste que hay una cosa con las relaciones que conviven en paz. Que todo el mundo quiere encontrarte la pata floja. Ay, yo como recién, perdón. Te lo juro, pero es así. Cuando vos tienes las relaciones que están siempre en paz, la gente te pregunta, ajá, pero ¿qué es lo malo de él? ¿Pero cómo que no pelean? Ay, no me siento mal. ¿Pero y dónde da? No, está todo bien. Pero es normal. Y te preguntan, ¿y cómo hacen? Y bueno, cuando él está loco, porque encima es geminiano, y yo siempre digo que él viene, está el Javier bueno y el Javier loco. Claro. Cuando viene Javier loco, yo no le doy ni 5 de pelota y ay, que se le pase. Sí, yo le digo que vino el villano. Le dije, ay, no, hoy vino el villano. Y no. Exacto. No, exacto. Pero aparte es instantáneo, ¿viste? Vos le ves la cara y dije, vino el loco. Para, anda a cortar el pasto. Se va a cortar el pasto. ¡Ay, amo! Él, ¿cómo te dice a vos cuando vos tenés dos días esos? Vida. Nos decimos vida. Vida. Él bueno, le dice pero vida. Digo, claro, no, pero cuando tú tienes tu villano activado. Claro. Tu nombre, ¿cómo le dices el loco? No me dice nada porque yo soy una tanita explosiva. La tana, claro. La vez que llegó la tana, te dice. Silencio total. Oh, me mata. Silencio total. ¿Ah? Sí. No, me encanta. Che, pará, ¿y pasa algo? Pregunto, no quiero, siento que soy polémica. No, pero dale. ¿Manda alguno de los dos? ¿O entienden? Sí, obvio. ¿Vieron que a veces en las relaciones... Yo lleva la rienda de la relación, está clarísimo. Okay, sí. Muy bien. Él acompaña muy bien. Listo. Es un gran compañero de ruta. Bueno, escuchen que les voy a contar lo que nos acaba de pasar. Nosotros vivimos en Córdoba, en el medio de la sierra. Yo ya hablé con vos, Ani. Hace 3 años que estamos solos acá. Ya me acordé, claro. Ahí, en el loft. Y hoy recibimos huéspedes. Y recién la chica le pregunta, pero díganme, ¿ustedes no tienen familia? Porque como vivimos acá solos, claro, en el medio de la montaña, ¿ustedes no tienen familia? Ah. Sí, tenemos familia, pero esto es más lindo. ¡Claro! Ay, no, re quiero ir a ellos tienen un lugar precioso. Ari, ah, tenés para que vacacionar. Venir. Tengo que ir, refugio, vamos a decir, refugioberna.love. Yo estoy, dale, para ir a hacer Olvídate de Todo en Refugio Berna, porque además Refugio Berna es son amigos de Olvídate de Todo hace mucho tiempo. Ay, no, yo mucho tiempo. Sí. Claro, claro, claro. Claro, claro. Sí, sí, yo me acabo encanta. De venir de Córdoba, chica, porque se vienen con la parejita, se vienen solos, se vienen con amigas. Yo voy sola a conocer un cordobés, me gustaría. Obvio. Me lo buscamos. Lo buscamos, dale, con Sil, lo buscamos estoy. Con Sil bajo las normas de Sil y la guía de Sil, que todo le ha salido muy bien. Así que yo estoy para bueno, eso. Bueno, yo quiero seguir los pasos de ella. Yo quiero, ella ahora es mi referente. Exactamente. Sos mi referente, bueno, Sil. Después les doy la receta. Hermoso, dale, mi vida. Te mandamos un beso. Gracias por estar ahí Ani, siempre. Ani, te esperamos, besos. Iré, mi cielo, iré. Besitos. Gracias. Chau, chau. Chao, adiós. No, ella siempre no. Me dice, yo quiero ir, vale. Y andá, gordi. Tengo que ir, chico. Tenemos a Sofi del otro lado. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes, Sofi? No, me pongo nerviosa. Ah, y no hay que ponerse nervioso, pero uno se pone nervioso. Baja la radio, sí. No sé si la tenés alta. ¿Qué? Perdón, de vuelta. ¿Tienes la radio ahí con volumen alto? ¿Cómo? Pues, ¿le puedes bajar un poquito de volumen a la radio? Sí. Perfecto, porque si no acopla y, claro, y eso. Sofi, como todo eco. Claro, por eso. Tienes que bajarle el volumen a la radio y escucharnos solo por el teléfono. Ahí está. Perfecto. Hola. ¿Estás mejor ahí? Sí, estoy mejor. Espectacular, Sofi. Échame el cuento, pues. ¿Qué crees? ¿Se construye o se siente desde el primer día? Bueno, yo, por mi experiencia personal, me pasó que me enamoré de un señor, de un chico, que compartimos tratamiento de recuperación en adicciones. Okay. Y al principio fue atracción física, pero al estar ahí compartiendo el mismo espacio no se podía, claro, como seguir nada vinculándote amorosamente. No, claro, porque está prohibido dentro claro, del centro. Claro. Pero bueno, nada, después obviamente, o sea, se fue construyendo hoy en día y nada, creo, o sea, un poco de las dos. Okay, ¿sientes que fue un poquito como esa atracción del primer día y después la construcción como del esfuerzo de ustedes? Ay, perdón, se escucha muy mal y ya no tengo la radio puesta. ¡Qué raro! ¿Y el altavoz? ¿Tienes el altavoz? A ver, hola. ¿Tenías puesto el altavoz? No, estaba con el audio en la oreja. Ah, qué raro. Bueno, pero escúchame una cosa, hoy construiste tu relación, me interesa saber un poco de ti, ¿estás bien? ¿Pudiste recuperarte de lo que estabas tratando de recuperarte? Sí, hace 2 años que estoy limpia. Felicitaciones. Nada, muy contenta, y bueno, él también ya hace un año que está limpio más o menos, también un poco más, y bueno, nada, o sea, es un día a la vez. Y claro, construyendo desde un lugar productivo. Obviamente que cuesta porque son dos personalidades bastante fuertes. Claro. Y obviamente chocamos. Pero bueno, estamos intentando comunicarnos. Nada, crecer. Y que definitivamente si estaban en este centro para recuperarse, hay una voluntad de mejora de ambos. Exacto. Sí, que eso sí, es como sí, lo más obvio, importante. Obvio. Y sí, para poder salir de ese mundo oscuro, uno tiene que querer. Claro. Y poner muchísima fuerza. Es así. También los une eso, ¿no? Y me parece clave para personas así como ustedes, ¿no? Que van para adelante, resilientes, descubrirse en el otro un poco como un espejo, ¿viste? Así es que es eso. Claro. Es básicamente un espejo constante. Pero bueno, o sea, es muy difícil igual, es difícil. Oh, es difícil. No es una relación que para mí conlleva más esfuerzo que otra. Total. Pero bueno, yo lo elijo y estoy muy contenta. Me siento muy acompañada bueno, de su contenido. Eso es lo más importante. Nosotros cuando estamos hablando por teléfono acá en el programa, tratamos como de ser, de alguna manera, como sería con mi mejor amiga sentada en el living de mi casa. Y en ese caso, caso te diría que me alegra muchísimo que estés hoy, que te sientas acompañada, de que lo elijas, pero que te sientas tranquila del día que tienes que elegirte primero a ti, te elijas primero a ti. Porque porque tu batalla contigo tiene que ser la más importante siempre. Y para mí tienes una voluntad tremenda de estar bien. Qué amor. Me encantó. Bueno, gracias. Mi vida, gracias por llamarnos. Te mando un beso. Gracias, querida. Un beso enorme. Chao, mi cielo. Sofí. Beso, Sofí. Amigos, para recibir ayuda gratuita, anónima y confidencial por problemas de adicciones en Argentina, el número principal es la línea 141 de la Sedronar, disponible 24 horas todos los días del año para emergencias en Buenos Aires o consultas específicas. También se puede utilizar la línea 108, opción 3, o si no, el 0800-222-5462. Sí. Bien, amigos, tenemos la última llamada de la noche. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Aló, aló. Buenas noches, David. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, un placer de hablar con usted. Un placer. Un placer todo nuestro. David, te hago una consulta. ¿Tienes el manos libres activado? Estoy estacionado y estoy escuchando sin manos libres. Perfecto. Espectacular, entonces, espectacular. Si no tienen ni auriculares ni altavoz, estamos perfectos para continuar. Échame el cuento, pues. Sí. ¿Qué piensas? ¿Se construye el amor o se siente desde el primer día? Yo creo que, como dijiste vos, hay un chispazo el primer día que vos decís, uy, sí, va por ahí. Pero sí, después se construye. Se construye a lo largo de la relación, pasan cosas y uno siempre tiene la opción de tirar todo por la borda, pero cuando hay amor, decidís seguir apostando, seguir construyendo, seguir viendo cómo mejorar. Así que sí, se construye. Se construye totalmente. Oye, ¿y tú en este momento estás soltero? ¿Estás en pareja? Yo estoy hace 8 años en pareja y hace 1 casado. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien! Así hablemos de construcción acá también, claro. Entonces. ¡Claro! ¡Linda risa! ¡Ese ríe, sí! ¡Hermosa risa! Se ríe porque, claro, se ríe de lo que él está viviendo, sí, seguramente, claro. ¿No? ¿Te cambió algo después de la boda? Te pregunto. ¿Sientes algo como distinto? Yo lo hice para que consolidar un poco, para decir, mira todo cómo lo apuesto. Tiro todas mis fichas arriba de la mesa. Claro, como vamos a por todo en esta relación. Claro. ¿Y sientes que igual nada, tampoco es nada, es un trámite que se puede deshacer, sí, pero a la hora de hacerlo uno es como que apuesta todo. Es como que hay una situación ahí medio energética. En dar ese paso, sobre todo cuando se da desde el amor, sí. Cuando se hace únicamente, porque hay gente que se casa como más por presión social, por un trámite, por un papel. No hablo de esos casos, hablo del caso en donde, así como David dice, donde quiero dar un pasito más en la energía simbólica de nuestro compromiso. Total. ¿Se siente? Sí, se siente. Se siente una energía poderosa y, de hecho, no quiero sonar como Frodo, pero el anillo ayuda. El anillo, ¿sabes? Es precioso. My precious. Ay. Sí, pero es verdad. ¡Walter! ¡Ay, Dios! ¡Será vulgar! ¡Sos hasta un dedito! ¡No, Walter, chico, no! Basta. ¡No! No, es el operador que nos tocó. ¡No me quemé! ¡No me quemé! Dice... No me quemé, no. Este es el amor que se construye, ¿eh? Qué lindo. Está muy bien. Qué lindo que es el amor. David, me encanta que seas la última llamada con esta energía de este programa. Cerramos con esto, ¿eh? Un aplauso para David. Bueno, gracias. Solo más, mi amor. Gracias por estar ahí. Bueno, un abrazo grande. Felicidades en ese matrimonio. ¡Ay, amigos! En Panadería Suevia están de celebración porque este año cumplen 45 años acompañando tus desayunos, meriendas y momentos especiales. Todo elaborado con calidad y la tradición que los identifica desde 1980. Los esperan en sus 8 sucursales ubicadas en Palermo, Recoleta y Colegiales. Acércate, disfruta el aroma, la atención de siempre y si querés conocer más, entra a suevia.ar o seguilos en Instagram como @suevia.panaderias. Ahí tan sencillo y tan simple, te comes los mejores sanguchitos del planeta. Increíbles, ¿eh? Una cosa riquísima. En la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Nico Cáceres en la técnica. En el control central, el Tano, Switcher Master, Pablo Herrera, Iluminación, Facu Tulac, Dirección, Garba Garbarino, Graf Mayra Fernández, Robótica, Matías Brizuela y en la producción, Flor Cambre. Florecita Cambre, claro que sí. Besos inmensos, doble equipo del control televisivo que hace que este programa se vea en todo el mundo. En todo el mundo. Somos la radio que ves. Tu mejor amiga de la noche, que está cumpliendo años hoy también, porque la radio cumple años, claro. Marina Moroni. Y tu mejor amiga de noche, Anaís Castro. Y todos ustedes hicimos juntos. Olvídate de todo. Hasta mañana, amor. Chau, chau. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify.